chicos y chicas, bienvenidos al espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y voy a darles una explicación rápida. Y resulta que aquí en la estación pues hubo dos problemas computacionales. El primero, mi laptop quedó en estado vegetal. Mi laptop ya no existe. Entonces, bueno, estoy viendo qué onda con la garantía de mi equipo para que espero yo próximamente ya traiga una computadora para poder chatear a gusto con cada uno de ustedes. Aunque ahorita, obviamente, también estoy en el chat, pero en el chat de la estación, ya con mi chat personal, pues bueno, ya veremos cómo le hacemos. Pero, bueno, quiero darles la bienvenida al espacio de Lorna. Y la segunda es que también la computadora, la cabeza, cerebro de tu radio online.net, de donde hacemos los comerciales y de donde hacemos pues todo esto que es tu radio online, cada programa, todo, también sufrió un gran blackout, un electroshock, un problema ahí muy feo. Entonces, bueno, obviamente ya sacamos adelante todo esto, pero pues cortinillas y varias cosas que nosotros tenemos pues no existen, entonces las vamos a volver a hacer. Entonces lo bueno es que vamos a renovar aquí en la estación muchas cosas, pero ya les prometo que el próximo jueves ya estarán escuchando la cortinilla de inicio del espacio de Lorna, la nueva cortinilla de Astrosenda, la cortinilla de En Escena, la cortinilla de La Mosca, de Con Mi Conexión, de Alternando. Todo eso lo van a poder escuchar pues nuevamente en los próximos días. Entonces pues hoy nada más les pido pues su paciencia, porque la música que van a estar escuchando de fondo pues no va a ser como siempre la que tengo de Angelical o ese tipo de música, va a ser música continua de artistas pop que ya conocemos, pero espero yo que sea completamente de su agrado. Y bueno, ya para no hacerles el cuento más largo aquí, voy a presentarles primero que nada a Kitty Bracho, por la cual les pido muchos aplausos, chicos y chicas, por favor. Bravo, bravo. Hola, ¿qué tal, mi querida Lorna? Hoy ahora sí trajimos porra. Ahora sí tenemos porra real aquí en vivo en camino. No, pues encantada de que me invites a tu programa, Lorna. Yo les dije, y se los vengo diciendo desde la semana pasada, la NASA anunció un máximo de actividad solar. Parece que está formando otra corona por ahí. Y ¿qué es lo que pasa con estas tormentas electromagnéticas? Pues lógicamente se truenan todos los aparatos eléctricos y hay problemas en las comunicaciones. Así es. Entonces, bueno, incluso lo tuiteé ayer. Así es. Entonces, bueno, yo espero que me hagan caso los seguidores de mi Twitter y hagan backups de la computadora, porque no creo que esto tiene correlación con el eclipse. El eclipse son otro tipo de efectos. Entonces, el problema está con la actividad máxima solar que se está teniendo en estos momentos y que eso afecta las comunicaciones. Entonces, y como esto va a seguir todavía los próximos días, si no han hecho un backup de los documentos que tienen, bueno, pues después no digan, ay, ¿por qué no le hice caso a Kitty? Por favor, chicos, chicas, háganle caso a Kitty. Yo sé lo que les estoy diciendo porque a mí me pasó. Es que debe ser terrible perder todo tu material. Perdí, ¿no? todo mi material, todo. De hecho, unos comerciales que había grabado hace 2 semanas también los perdí ahí. Lo bueno es que los logré enviar antes de que sucediera todo esto y tengo la copia en internet. Pero ya el archivo original como tal ya no lo tengo. No, pues eso sí, verdaderamente, sí, que es lamentable. Y bueno, también Neptunito, que hace de las suyas. Este es el segundo programa de una serie que yo les prometí. ¿Por qué? Porque si bien Neptuno es el planeta de la fantasía, de la creatividad, y hemos mencionado ya tanto en el programa de Astrosenda como aquí en el espacio de Lorna, pues ejemplos muy clásicos de lo que es Neptuno, ¿no? Uno de ellos, como muestra del misticismo, bueno, pues tenemos la beatificación del padre, del Papa Juan Pablo, ¿no? Claro. Eso es un acto de Neptuno y sucedió a días de que Neptuno hizo su entrada al signo de Piscis. Y otro de los hechos, por ejemplo, que son muy gráficos del accionar de Neptuno, bueno, pues fue la boda real, ¿no? Claro. Porque fue así como la historia del cuento, la fantasía, la plebeya que se casa con el gran príncipe. Así como igualita y, que y todos esos son muestras gráficas de lo que significa el planeta de Neptuno. Así es. Pero también ya platicamos de que Neptuno es una línea muy delgada entre lo que es fantasía, realidad y lo que nos hace a nosotros fugarnos de la realidad. Exacto. Entonces ya tuvimos aquí en una ocasión a compañeros del grupo de Alcohólicos Anónimos. Sí. Que bueno, tienen tuvieron este problema y lo están solucionando a través del programa de 12 pasos. Sí. Pero también les platiqué yo que las adicciones no es únicamente a las sustancias, ¿no? Hablábamos de que podemos ser adictos al internet, claro. Podemos ser adictos a la televisión, podemos ser adictos al trabajo, sí. Y podemos ser adictos a las relaciones que nos hacen sufrir, como quien dice. ¿Y sabes qué? Adictos, adrenalina pura las emociones. Claro. Y sabes qué, yo creo que esa es una de las adicciones que menos, o sea, si de por sí no aceptamos nunca nada, yo creo que esa es una de las que menos aceptamos. Tienes toda la razón, o sea, Lorna. Pero menos así de, no, yo como creen, no, yo, ay, por favor, jamás. Entonces, yo creo que todos hemos llegado a ser codependientes de una u otra forma, pero voy a dejar que las personas que ahorita nos están escuchando empiecen a reflexionar si son codependientes hacia algo o hacia alguna situación que también puede ser posible. Así es, pero yo creo que sí es muy común eso de la codependencia a la pareja, a los hijos, al marido. Puede también ser a los papás, claro. Puede ser a la mamá, sí. ¿No? Yo conozco seres humanos que tienen 40 años y siguen viviendo con papito y con mamita y no se casan, ¿no? Y esa pues no es una relación muy sana que digamos. Uh-huh. Cada quien tiene que tener su propia individualidad, tiene que tener su propia vida, ¿no? Así es. O nos vamos con las pintas. ¿Por qué? Porque nos enseñan desde pequeños. Lo vemos en la Blancanieves, siempre claro. Hay una mala, sí. Siempre hay un príncipe, sí. Suceden mil tragedias, y entonces al final, bueno, al final siempre hay un final feliz. Exactamente. La Bella y la Bestia, ¿verdad? Que con amor yo lo voy a transformar y se va a cambiar, y va a ser, y lo voy a cambiar, ¿no? Y nada. Y bueno, lo vemos todos los días en las telenovelas, ¿no? Sí. Que a mayor, y creemos que a mayor dolor, mayor amor. Uh-huh. Y bueno, es. nada más irreal que esa situación. Yo creo que si tienes una pareja es para vivir en ella en armonía, porque te va a dar el soporte, porque va a compartir contigo penas y tristezas, pero sin perder la individualidad de cada persona, ¿no? Exactamente. Sin embargo, bueno, la dependencia, este tipo de dependencias emocionales, existen. Y el día de hoy, bueno, pues hemos invitado a tres personitas muy lindas. A ver, que preséntame. Son codependientes. Entonces tenemos aquí a Ale, tenemos a Adri y tenemos a Betty, que yo quiero que nos platiquen cada una de ellas, bueno, ¿cuál es su experiencia? ¿Por qué ustedes dicen que son codependientes o por qué son codependientes o cómo se dieron cuenta de que en realidad no estaban llevando sus relaciones sanas? Así es de que yo las dejo que alguien levante la mano para que sea la primera, sí, pero mira, y nos comience. Se están peleando por el micrófono. Sí, a ver, también hay codependencia a los micrófonos. Esa la tengo yo. Me encantan. Lornita y yo sabemos lo que es ser codependientes a un micrófono. Nos encanta hablar, ¿verdad, mi querida Lorna? Nos fascina, la verdad. Pero a ver, entonces, bueno, a ver, comenzamos. ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Bienvenida. Bienvenida, Alejandra. Bueno, yo les cuento así brevemente que yo me di cuenta. Bueno, para empezar, ni siquiera sabía que era ser codependiente. Una amiga en Querétaro me hizo favor de mandarme un cuestionario. Yo empecé a leerlo y tenías que llenar según las características que tenía, ¿no? Y decía, ¿te gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer o no hacer? Palomita. Y siempre estás dando opiniones, aunque no te las pidan, palomita. Y confundes el sexo con amor, palomita. Y yo decía, qué inteligente soy. Y cuando terminé el cuestionario dije, no es inteligencia, es codependencia. Y yo dije, ¿pero qué es eso? O sea, yo ni siquiera tenía idea de qué era, ¿no? Entonces, yo llego a un grupo a raíz, bueno, eso pasó lo del cuestionario, pero yo creo que de alguna manera, energía universal, Dios, como cada quien quiera llamarlo, como que te va poniendo señales y te va mostrando el camino para darte cuenta de algo, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba metida en una relación con un tipo, que ojalá me esté oyendo. Que yo decía, me hacía sufrir mucho, yo sufría demasiado, ¿no? Lo que el tipo hiciera o deshiciera por mí no era suficiente, o sea, yo quería y quería y bueno, era una victimización que yo decía, pero es que tú no me quieres, tú no me amas, si me amaras esto o el otro, ¿no? Y bueno, por casualidad me llegó... no recuerdo ni cómo fue, pero me llegó la dirección del grupo al que acudo. Y cuando empiezo a ir al grupo, me empiezo a dar cuenta que el problema no era él, que el problema era yo. Y yo todavía en mi ego y en mí, yo decía, momento, el problemático es él, no yo, ¿no? Pero metiéndome más en la historia, yo decía, pues sí, claro, lo que estoy buscando con él es llenar huecos emocionales que yo tengo. Y huecos que vienen desde niña, porque venía de una familia totalmente disfuncional, o sea, una familia donde mi madre nos había abandonado, donde mi papá, tenía unos problemas de adicción a otras cosas, donde me sentí muy desatendida y poco querida. Entonces, yo estaba buscando esa atención y esa protección en una pareja. Entonces, yo buscaba un papá, no buscaba una pareja. Entonces, yo cuando decías que tú no me quieres, realmente no se lo decía a él, se lo decía a mi papá. O sea, yo estaba, pero fue, sí, y realmente yo quería que cuando nos peleáramos, como las historias que comentabas, él saliera corriendo a buscarme y así decir, pero es que te amo, te necesito y bueno, no, búscame, por favor. Y lo que estaba buscando en realidad era que mi papá me buscara, porque mi papá se casó con otra, nos abandonó y bueno, fue toda una historia, ¿no? Entonces yo estaba buscando como ese reencuentro de la Cenicienta, que vinieran a rescatarme. Entonces, pues a través de herramientas que tenemos, que ya más tarde nos preguntarás acerca de eso, pero yo me empecé a dar cuenta y decía, no, pues sí, la que está mal soy yo, porque al final la energía que traigo y las creencias que estoy teniendo acerca de mí misma es lo que me está haciendo atraer a este tipo de hombres, este tipo de personas. Y ahora entiendo que él no está ni bien ni mal, ¿no? Es su proceso, es su historia, es su... Yo soy la que tengo que investigar a través de mi historia para romper con esas creencias. Entonces yo me di cuenta que era codependiente cuando dije, a ver, es una realidad, mis relaciones no están funcionando. No tengo relaciones armoniosas, pero ahí me di cuenta que no solamente no era con él, sino con todo mundo. O sea, yo me veía en el espejo y era así como que me peleaba. Me peleaba conmigo. O sea, yo decía, ay, pero a mí me la pasaba quejando. O sea, a la gente diciéndole, pero deberías de hacer esto, cuando ni siquiera me lo habían pedido, ¿no? O sea, pero es que tu problema es esto. Y la gente, pues, o sea, yo que iba a saber cuál era el problema de los demás y ni siquiera sabía cuál era mi problema, ¿no? Yo lo veo de lejos y digo, madre santa, veo a la gente que actúa como yo actuaba y decía, si era yo. O sea, estarle diciendo a la gente, oye, pero mira cómo eres, ¿eh? O sea, deberías de hacer esto. O sea, los deberías, en este proceso de darme cuenta que soy codependiente, es decir, híjole, tengo que preocuparme y enfocarme en mí y no en los demás, ¿no? Porque ser codependiente no solamente es tener la adicción a una persona, sino a andarle diciendo a la gente qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, qué piensas de ella o qué no piensas de ella. O sea, al final la gente tiene que vivir su vida y yo tengo que aprender a vivir mi propia vida. Entonces, me di cuenta que soy codependiente cuando un día, llorando, yo dije, bueno, este tipo, ¿por qué no me pela? Y entonces fue como un rayo de luz así de repente de decir, pues es que lo quiero jalar a mi propia miseria. Es como decir, quiero que sea tan miserable como yo soy y quiero que esté tan solo como yo estoy y quiero que sea tan una palabra como yo soy, ¿no? Entonces digo, no, la neta no, o sea, él es esa soy yo. Entonces, como que fue un rayo de luz y decirme, estoy mal. Y realmente como que fue el darme cuenta, estoy mal. Y ver mis relaciones malas, que no solamente eran con él, sino con todo el mundo. Era catalogada así como la típica niña problemática, que con donde llegabas, no pasaba algo bueno, ¿no? Si alguien me decía, si un día por alguna razón llegas a un hospital, armas todo un caos. Si llegas a la cárcel, todos se van porque hay algún problema, ¿no? No puedo creer. Sí, te lo juro, ¿no? Entonces, era, pero hoy entiendo que es esa ira que tenía dentro y que no sabía cómo canalizarla, que estaba tan enojada con la vida, tan enojada con todo, porque culpaba a Dios, a la vida, de que por qué me había tocado vivir eso. O sea, pero ¿por qué demonios me ha tocado vivir esto? Yo hubiera querido vivir otra vida, ¿no? Entonces, dijo, yo llegué al grupo de CODE y fue mi salvación, porque al final fue como empezar a escucharme a mí misma, fue como el empezar a escuchar mi historia y decir, sí soy codependiente, y ser codependiente es admitir que tengo malas relaciones, o sea, tengo relaciones destructivas y tengo relaciones conflictivas y relaciones complicadas. ¿Y por qué las tengo? No por culpa de la otra persona, sino porque yo no sé cerrar el pico cuando alguien me agrede. Todo me lo tomo personal cuando alguien me dice mi vida. Pero me dijiste mi vida con tono de mi vida. Y eso... Sí. Y eso. O alguien me escribía algo y yo decía, a ver, ¿pero cómo me lo escribió? Y te lo juro que era una compulsión por ver el orden en que había puesto las letras o cómo lo había escrito, porque entonces significaba algo o decía otra cosa, ¿no? Y me la pasaba horas pensando en el sentido de lo que me había escrito. Y ya cuando pasaba el tiempo y se me iba la emoción, yo decía, híjole, qué estupidez escribió, ¿no? O sea, fue algo totalmente tonto, ¿no? Pero yo ya me había puesto horas de energía enfocado en ver con qué intención y cómo me lo había escrito, si el punto iba al final o iba en medio, porque eso cambiaba el contexto de las cosas, ¿no? Entonces, sí fue como decir, tengo relaciones destructivas, no solamente con una pareja, porque ser codependiente no es tener una relación destructiva con tu pareja, sino es tener relaciones destructivas con todo mundo y hasta con uno mismo y hasta con Dios, porque en el trayecto me di cuenta de cómo odiaba a Dios, o sea, y decirlo era como, puta, me voy a ir al infierno, o sea, me van a excomulgar de la iglesia o algo va a pasar, pero yo tenía que admitir que también estaba enojada con Dios, o sea, que Dios para mí había sido un mal Dios, que no era tan bueno como todo mundo decía, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi, como brevemente, como me di cuenta que fue codependiente, ¿no? Un caos de vida que llegó un momento en que dije, no, pues hasta aquí, o sea, no puedo seguir así, y bueno, y no podía seguir así. Oye, ¿pero fue realmente el cuestionario el que hizo que te dieras cuenta, o fue ya yendo a las pláticas donde dijiste, no, no es solamente el cuestionario, sino efectivamente ya estoy cayendo en todo lo que ya nos platicaste? Mira, el cuestionario fue como el decir, ay, sí estoy mal, pero todavía uno así como que sigues en tu rollo, ¿no? O sea, porque realmente el darte cuenta es un proceso. Yo siempre he dicho que el saber y darte cuenta es algo totalmente diferente. El saber es en la mente. Muchas veces la gente venía me diciendo, es que estás mal, necesitas buscar ayuda. Yo lo sabía, y en mi inconsciente lo sabía. O sea, yo decía, sí estoy mal. Pero lo sabía solamente en la mente, hasta que no empecé a sentir el dolor, y no porque fuera masoquista, sino porque ya era tanto lo que traía acumulado, que hasta que no empecé a sentir el dolor, y realmente así que dijera, ay, me está ardiendo la herida, me está ardiendo horrible, entonces es cuando me di cuenta, es como ver la película desde fuera, fue como ver mi historia, pero desde fuera. Y verla y decir, madre santa, esta soy yo, o sea, soy la bruja de la obra, o sea, realmente los demás, no es que estén bien o mal, ellos traen sus propias broncas, pero como yo he reaccionado a las situaciones, ha sido la peor escena, o sea, ha sido la peor escena, ¿no? Entonces, no, el cuestionario fue como el punto de decir, sí, confirmo lo que todo mundo me dice, necesito ayuda, pero el darme cuenta ha sido un proceso, y te puedo decir que llevo casi 3 años en programa, y aún así todavía hay cosas de las cuales no puedo darme cuenta, porque es un proceso, y en el proceso de irlo hablando, de irme escuchando, de ir oyendo a otras personas que están en el mismo grupo y que digo, ay, me identifico con ellas, empiezan a salir cosas que yo no soy capaz de darme cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso largo, pero... Y cada día hay cosas de las cuales te das cuenta. O sea, yo creo que voy a tener 80 años y me voy a estar muriendo y voy a decir, ¡ah, yo no entiendo esto!, ¿no? Porque es un proceso de toda la vida. ¡Wow! Interesante. Interesante historia, y además de que yo estoy segura que a varias de las personas que nos están oyendo les han estado cayendo 20s. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Por ahí me vinieron algunas historias. ¿Algunas? No tanto relacionadas conmigo, porque yo siempre he sido como muy libre, muy independiente. Es más, la gente me estorba. Fuera. Pero no. Desde que era niña. niña, ¿eh? Pero fíjate, no es por decirte, Kitty, pero fíjate que yo en algunas partes de mi vida era igual, porque en algunas partes puedo considerarme como muy independiente, como decir, he viajado, hecho muchas cosas, y yo decía, pero es que yo no necesito a nadie, ¿no? Yo decía eso, y cuando alguna vez en algún taller que tomamos dentro del grupo, decían, el otro extremo también es codependencia. El otro... ¡Ouch! Sí, bueno, no, pero wow. Yo me refería a independiente en cuanto a emocionalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte, bueno, tu trayectoria es chaleno, pero para la gente que nos está escuchando, ¿no? Es como que conozco a ti, si es alguien independiente, pero digo, hay gente que se excusa como en el ay, no, yo no soy codependiente porque no necesito de nadie. Uh-huh. El no necesitar de nadie es como también como rechazar el compromiso, ¿no? Es como, uh-huh, como decir, hay mucha gente que se excusa también en el ay, yo no necesito de nadie y soy totalmente independiente, sí, y yo hago. Eso también es codependencia, porque al final es como taparte con una barrera y decir, le tengo miedo al compromiso y le tengo miedo a mostrarme tal cual soy y le tengo miedo a relacionarme con la gente. Al final también son relaciones no sanas, porque evito el relacionarme con la gente en el escudo de mi, pues no necesito de nadie, ¿no? También claro. Es bueno, yo sí admito que soy una workaholic. No, pero... Soy una trabajadora compulsiva. Pero tu caso y es diferente. Según lo que he oído, también en el trabajo se fuga uno. Así yo me fugo es. Trabajando, ¿para qué? Para no relacionarme con los demás de manera íntima o de manera personal, ¿no? Entonces, yo creo que todos por ahí en algún grado tenemos algún tipo de codependencia. Bueno, pero es lo que yo estoy entendiendo, no sé si vaya por ahí el asunto. Yo creo que sí. Ah, yo creo que sí. Ay, ¿dónde dice? Bueno, ahorita nos van a platicar todo dónde podemos asistir. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarnos a solucionar esto y a sanear nuestras relaciones, ¿no? Así es, y ya empezaron a identificarse también es importante que tomen nota, pero bueno, vamos a escuchar las siguientes historias también para que conozcamos otras áreas de la codependencia, ¿verdad? Así que la que quiera, chicas, continuar con su historia. Gracias por la invitación. No, gracias Kitty. Por venir. No, al contrario. Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Bueno, en mi caso, no como el de Ale, yo no conocí el cuestionario, el autodiagnóstico, sino que en el transcurso de mi vida, muy corta, uh-huh, no tenía yo el conocimiento de la codependencia, pero sí sabía lo que yo padecía. Lo principal es que no me sentía conforme con mi vida, no me sentía feliz y por ende no hacía feliz a los demás, a mi entorno, mi familia, mi hijo. Y bueno, yo lo único que detecté en ese entonces, desde la adolescencia y ya en la vida adulta, es que me sentía sola, me sentía infeliz, nada me complacía. Todo lo hacía porque quería parecerme a alguien, ya sea mi mamá, ya sea mi hermana mayor, porque yo sentía que eso era lo correcto. Vivía en un entorno donde se manejaba la soberbia por un lado y la victimización por el otro. Entonces yo aprendí ambas y fui experta en el tema, ¿no? Porque lo desarrollé muy bien en el trayecto de mi vida, ¿no? Y bueno, yo... Incluso llegué a pensar en la muerte por la misma infelicidad y porque no me complacía lo que yo estaba haciendo, que era complacer a los demás. Hacía todo por los demás. No pensaba en mí porque no sabía. Yo sabía, en ese entonces yo pensaba que lo correcto era que sufrir y sufrir mucho estaba bien. Entonces mientras más sufriera, mientras más... me tirara al piso, también iba desarrollando conductas de control, porque entonces si una persona me hacía sufrir, yo hacía sufrir a quien se dejaba, y es así como que es ambas partes, ¿no? las dos situaciones las maneja uno, y así yo fui experta y lo sigo siendo todavía. No digo ya estoy súper recuperada, porque no, porque como dice Ale, es día a día y conforme pasa el tiempo, vienen situaciones nuevas, ¿no? y en el grupo nos vamos dando cuenta de cosas que no teníamos, de características que lo que llamamos la soberbia, antes yo lo manejaba, es mi defensa, yo me cuido que toda la bola de tontos, bueno, les digo peor, pero, porque pues, ellas que me conocen saben que no, pero yo decía, es que todos tienen la culpa de mi infelicidad, todos tienen la culpa, empezando por mis padres, y no me comprenden, y pobrecita de mí, y yo que trabajo tanto, y yo que doy todo, y bueno, si estuviera aquí mi hijo, me diría muchas más cosas de las que ya no me acuerdo o no me quiero acordar, porque también eso le llamamos negación, porque somos perfectos. Todos los demás tienen culpa, menos yo. Así era Adriana, el que todos tenían la culpa y pobrecita de mí. Pero eso no me hacía bien. Y me di cuenta que le daba gusto a los demás, incluso hasta cómo me vestía, cómo me peinaba, cómo hablaba, cómo me tenía que callar, no podía reír. Yo mi primera experiencia, se puede decir consciente, de lo que es la vida y lo que ahora entiendo que era la codependencia, es cuando me casé, cuando empecé a fungir el papel de mamá, cuando de esposa. Entonces todo era darle gusto a todo mundo, y porque eso fue lo que yo aprendí, porque sí, yo me debía callar, incluso insultos, incluso humillaciones, pero entonces con el transcurso de los años, esas humillaciones, esas heridas, yo también, que yo sufrí y que ahora entiendo que la sufrí desde niña, en mi niñez, en mi adolescencia, porque son patrones que repetimos. Yo repetí los patrones de mi casa, de mi familia, de mis padres. Ellos eran como mis dioses, y de los cuales yo debía de ser protegida y aprender, porque así nos inculcaron, ¿no? Los padres tienen siempre la razón. Y por lo mismo, uno también cuando es adulto y se es madre o se es padre, decimos, nosotros tenemos la razón. Incluso no damos razones. Los niños son muy inteligentes y dicen, ¿pero por qué? ¿Y por qué me dices eso? ¿Por qué soy tu mamá? Y te callas, ¿no? Y así en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Sí es cierto que nos dedicamos a llenar huecos emocionales, y los llenamos tanto con sustancias, como con personas, como con cosas materiales, y también el que yo siempre quise ser aceptada, porque solamente así me sentía alguien. Siempre quería darles gusto a los demás, verme bien y ser como que muy, se dirá, materialista, porque nada más veía en mi persona y que estuviera bien y linda y preciosa y que todo el mundo me admirara, porque entonces yo ya era alguien. Pero cuando yo, en ese momento yo me sentía bien, pero cuando yo llegaba al espejo y me veía y decía, es que no es cierto, o sea, no vales nada. O sea, era una máscara, que es una de tantas cosas que utilizamos los codependientes, y inconscientemente, porque no lo sabemos. Cuando ellos pasan muchas circunstancias, incluso ya mucho, en edad muy, muy, ya con un hijo de 20 y tantos años y todo, me doy cuenta que yo siempre quería, mis salidas eran el suicidio, primero, ya sea mental o tratándolo de hacer, ¿no? Y bueno, pues mi poder superior no quiso, y por algo estoy aquí hablando de la codependencia, y por eso conozco gente tan linda, ¿no? Pero la verdad es que el primer problema que yo tenía era pensar en el suicidio. Y después incluso, tal vez en las sustancias, en el alcohol. Y que bueno, el poder superior te pone algo, o Dios, o como cada quien lo conciba, su poder superior, pone los caminos. Y nos da, y nos empieza a dar lecciones desde antes, hasta que yo creo que lo que llamamos en CODA, que es tocar fondo, y es cuando él dice, aquí estás y ahora este es tu camino. Tenemos otras historias, hay diferentes historias y diferentes problemáticas, pero finalmente somos codependientes, ¿no? Y eso es lo que que nuestro poder superior nos guió y estamos en un camino, en un grupo donde se nos apoya y donde entendemos. Yo entendí lo que era la codependencia, entendí mis patrones, entendí tantos porqués de que yo, por qué a mí, por qué todos los demás son felices y yo no, y entendí por qué tenía tanto coraje, tanto resentimiento, tanta ira dentro de mí, que incluso me llevó a enfermedades, y que yo decía, es que Dios me castiga, es que fulanito tiene la culpa, es que como yo trabajo tanto y me desvelé y mi hijo es un ingrato porque no me quiere y no aprecia lo que hago, o sea, siempre, ¿no? Tirarme al piso y decir, pobrecita de mí, y resentida, y cargando costalitos, incluso ajenos, porque hasta me echaba la culpa de otras cosas. Me culpaba por la ausencia del padre, me culpaba porque yo era la mala de la película, porque también eso como que me hacía sentir importante, ¿no? También, bueno, pues no, si no soy buena y no me parezco a quienes yo me quiero parecer, porque pues no. Difícilmente uno es como que el clon de la madre o de los hermanos, ¿no? Entonces sí, me sentía como que importante, entonces dañando, entonces diciendo y maldiciendo, ¿no? Hasta que, bueno, yo la primera vez que leí el autodiagnóstico fue muy chistoso, porque no fue en el grupo, fue en Cancún, peleándome con mi pareja en el teléfono, creo, ya ni me acuerdo, pero creo que sí. Y llegó una persona que así me habrá visto, que digo, también somos bien detectables, ¿eh? Sobre todo para los codependientes, ya cuando estamos en el programa, somos como que nos volvemos como que psicólogos. Entonces ya también como que ya diagnosticamos ese codependiente. ¡Escóndeme! ¡Escóndemelo! Sí. Y eso es, también es bien difícil, ¿no? Porque estamos ya con las amigas en el cafecito y lo que sea, y resulta que está bien loca, está bien, sí, enferma, ya, porque ya ahora saben. Decimos, está bien enferma. No, es que qué bárbara. Todavía tenemos esa parte de la soberbia, ¿no? Uh-huh. El criticar, el juzgar y el querer controlar también de alguna forma, el darse. Cuando yo recuerdo también una de mis peores, de las peores características de codependiente que yo manejaba, y me manejaba muy bien también, era que siempre ofrecía mi ayuda a quien sea, así no me pareciera, o sí, venga todo mundo a mi casa, aquí es la casa de todo mundo, ¿no? Y yo después estaba, pero ¿por qué los recibo? Y bola de cochinos, y llegan, y me ensucian, y me rompen, pero pues ¿quién? O sea, yo no decía, nunca mencionaba la palabra no, y bueno, hacía cosas de las cuales luego no me sentía bien, y al final del día yo decía, ay, pero qué infeliz soy, es que todos me ven la cara, es que todos son una bola de malditos, ¿no? Y así, muchas características que tenemos, el control, la manipulación, la victimización, y todo eso lo manejé, y lo único que me dio fue relaciones insanas, conflictivas, destructivas, al grado de llevarme a la depresión total, de no querer caminar, bañar, comer, nada, y no tratar a la gente. Entonces me volví muy huraña de la gente también, porque yo decía que todo el mundo era malo, y yo seguramente si salía a la calle me iba a pasar algo, porque todo lo malo me pasaba. Entonces, pues después de en el cuestionario que me dio esta persona, que no lo leí hasta que llegué a México como meses después, y eso por aburrida, vi que era de codependientes. Hice el autodiagnóstico y yo ya me sentía como que muy inquieta, muy ansiosa, muy confundida, muy triste, de que mi vida era un caos, y que a pesar de que yo había hecho las cosas como se debía, como madre y todo, de todas formas no era feliz, porque finalmente mi hijo ya estaba lejos, el marido ya también difunto, bueno, así le digo, Yo dije, ouch, estás muy joven como para tener un marido difunto. Y la familia no la quería ni ver. Bueno, yo nunca tuve una buena relación con mi familia y todo esto. Entonces, cuando por aburrición y sintiéndome así tan mal, yo no tenía trabajo, empiezo a leer el autodiagnóstico, que si hubiera sido un examen hubiera sacado excelente, porque todo lo tuve bien, todo era una palomita. Y pues sí, como dices, ouch. Entonces sí, me di cuenta que la codependencia era así como que mi título más grande que había adquirido en la vida y que tenía que hacerlo porque ahí daban una solución. No lo creí, fui muy escéptica, así como que ay, bola de locos. Yo el primer día que entré al grupo vi a las personas y dije, no, pues estas están bien, bien locas, ¿no? Ya se me iba a salir una. Le ponemos pip, no te preocupes. Bueno. Dije, no, pues yo no soy de aquí, todas están bien locos. Y luego, no, ay, no, y luego se paran y gritan y lloran y, ay, no. Y yo me imaginaba así como que una secta o como esa de que, ay, y cantan y no voy a decir porque pues también está... padre, pero así como que, ay, sí, sales todo motivado y llegas a tu casa y te suicidas, ¿no? Entonces, no, pero sí, con el tiempo me di la oportunidad de conocer y conforme pasaban lo que le llamamos tribunas, los compartimentos de los compañeros, y yo decía, ay, creo que sí soy, y es, no, y entonces sí me empecé como que a preocupar más, porque dije, ya no es que soy, sino todo lo que he hecho atrás de mi vida. Y dije, no, ¿cómo? Y hablaban de enmendar daños y de... Yo decía, no, pues, o sea, yo no voy a alcanzar a vivir para enmendar todos los daños que he hecho. Y sobre todo con mi familia. Y aparte quitarte la soberbia con humildad y llegar con la familia y decir, por ejemplo, un te quiero, a quienes yo culpe toda mi vida de mi infelicidad y de mis desgracias. O dejar ir... A mi hijo, el dejar ir, el soltarlo, ¿no? El entregarme y la confianza a un poder superior y sentir que no era el que te pintan así como que te va a castigar y te va y te vas a ir al infierno. Y no, entonces yo decía, no, yo nunca en la vida voy a pisar una iglesia y nunca voy a creer en un Dios porque pues si me va a castigar, pues de mesa me pongo ante él, ¿no? Y no, todo fue para bien. Me siento muy contenta de estar así y de los cambios. Yo tengo poco tiempo, en escasos, yo el próximo mes cumplo un año apenas, pero sí ha habido muchos, muchos cambios en mí. El principal es que ahora me quiero, me cuido, me protejo, pero no con esas cosas de ay sí, me protejo. No de esas. Ay, es que hicimos como que sacábamos las espadas. Claro. Pero no es así. Y aparte, pues bueno, ya el quererme ya es lo máximo, ¿no? Porque ahora vivo mi vida y no la de los demás. No me detengo a pensar primero en el otro y si les parece, pues bien, ¿no? Y no es un egoísmo así de que, ay, pues me vale. No, simplemente que yo ya no estoy para complacer. Primero yo, quererme yo para poder querer a los demás. Y pues sí, es bien difícil. Ay, qué bonito eso, ¿no? Quererme yo para poder querer a los demás. Claro, sí, pero, es difícil de claro, aprender. Es lo que te iba a decir, pero hay que hacerlo. Pues sí, para eso así tenemos es. Herramientas uh-huh. y el apoyo y las compañeras y pasar el mensaje, como en este caso. Claro. Todo eso, bueno, nos ayuda. Crecemos día a día, por eso manejamos el solo por hoy, un día a la vez. Porque es hoy. Nosotros no podemos cambiar el pasado. Yo, Adriana, no puedo cambiar el pasado. El pasado ya está hecho, los errores se enmiendan, los que se pueden enmendar, pero lo más importante es creer en uno. Yo creo en mí, pienso que tengo mucha confianza, mucha fe y mucha esperanza en que estoy en el camino correcto, porque simple y sencillo no me enfermo, no me siento aislada, no me siento que debo de pertenecer a alguien y hacer cosas que no quiero hacer. O que me dañan para ser parte de alguien, no, aunque sea recibiendo migajas como antes lo hacía, ¿no? Es la importancia que tengo como ser humano, como para ir enmendando todos esos daños que de mis carencias y de mis heridas que yo viví y los patrones que manejaba, y que en el camino pues los viví como una niña lastimada, pero como adulto, como hija, como madre, como hermana, como empleada. Entonces todo eso pues afecta toda la vida, ¿no? Y toda la vida me afectó. Digo, tampoco fui así como que infeliz y todo, porque he tenido momentos, digo, yo creo que el poder superior nos da también unos ratitos de cordura y para estar bien, pero para notar la diferencia. Pero pues somos tan ciegos, al menos yo, muy ciega de estar nada más en eso y pensando en lo malo, que en lugar de valorar lo bueno. Y yo creo que pues ahora eso es lo importante, ¿no? Que me quiero y que puedo seguir adelante sin ataduras, sin tener una persona. Un ejemplo así muy tonto, yo no me podía parar en un restaurante sola. O sea, si alguien me dijera, pero por favor te paras y en la puerta, porque no quiero que me vean sola. O sea, que me vean, o sea, como si la gente, ay, si ahí viene Adriana y va a estar, vean, está sola. O sea, como si fuera tan importante, ¿no? Sí, oye, véanla. Ay, la dejaron plantada, pues no. Pero así es uno, ¿no? Yo no podía entrar a comer y luego comer y yo pedir y así como que... Qué miedo, ¿no? Y ahora, ¿no? Hasta disfruto, porque la verdad luego me da como que flojera estar como los normies, que son la gente que supuestamente no son codependientes y son... Que hay muchos allá afuera que todo lo pueden y son muy, muy buenos en todo y que están bien y no son enfermos así como nosotros, bien enfermotes. Entonces, pues esos a mí me dan flojera ya de repente y pues veo... Empiezo a analizar y digo, no, pues están más enfermos que yo y me van a perjudicar. Es una forma de cuidarme. Y bueno, pues es muy rico estar en ese programa, en el programa de los 12 pasos. Y pues ahí vamos. Y esperemos que, como dice Ale, va para siempre, o sea, para toda la vida. Claro, y bueno, antes de pasar a nuestra siguiente invitada que también nos va a contar su historia, tengo por aquí un saludo y bueno, hay varias personas conectadas, pero no han puesto su nombre, son mi boguest, hasta ahorita desconocidos. Bueno, pero Julieta y Eugenia, muchos saludos para ustedes. Gracias. Y por acá Princess Ivy o Princess Ivy. ¡Ay, Princess, la princesita! Así te quiero, es. Princess. Dice, mil abrazos, Ale, me encantó su compartimiento, me está diciendo. Y bueno, yo creo que el de las dos, porque todavía no había escuchado el otro, entonces, pues bueno, Princess. Hasta vale, soy Code. Ajá, Princess. Si no, ya sabes. está aquí muy, muy al pendiente de todo lo que están haciendo. Y por acá, ya una persona que no quiere decir su nombre, dice que se acaba de dar cuenta que es codependiente. Wow. Ahorita, ¡ah, qué maravilla! Momento. Pero de eso nos van a hablar, sí, al final del programa. Cuando terminen sus compartimientos, nos van a decir, exacto, dónde están esos grupos maravillosos. Así es. Pero antes de ir con nuestra siguiente historia, ¿qué les parece si escuchamos algo de Franco De Vita y este grupo que se llama Sin Bandera? Y la canción se llama Si la ves. Entonces, yo creo que queda, ¿no? Algo desgarrador. Así es. Okay. Me corto las venas. Y bueno, y ahorita regresamos con este programa tan interesante con Kitty Bracho y nuestras invitadas de Codec. Así que no se vayan del espacio de Lorna. Y estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y hoy estamos tocando un tema de interés, pues yo creo que para todos y para todas, porque ay, ya nos están cayendo algunos 20. Y creo que Kitty, tu micrófono se está... ¿Algún ruido sideral? Es codependiente. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que te lo vamos a tener que cambiar por el de allá y se lo van a tener que ir compartiendo, entonces. Ya lo cerré para sí, que... es que se le movieron el tapete al pobrecito micrófono. A mí yo no, Es codependiente. Que conste que es al micrófono, sí. Es codependiente de nosotros el micrófono. Ah, lo dejaste un momento y se puso triste. Ay, por eso ya. Se puso muy triste. Sí, como sí, me fui a hablar por teléfono, dijo, es que no me quiere, Kitty. Y prefirió el celular. Me dejó abandonada aquí en la mesa. Y prefirió el celular, ¿no? Así es. Sí, sí. Así seguramente es. Eso es. Y bueno, por acá tengo saludos, pero no me ponen los nombres. Entonces necesito que ahí donde dice mi bogués número 19, 14, 35, no sé qué, le den doble clic y le pongan el nombre que quieran. No tiene que ser su nombre real, obviamente. Pueden ponerle su nickname. Y por acá dice el de Adi también, Princess Ivy. Dice, no se me vaya a resentir mi niña. Dice, y al espacio, muchas gracias por transmitir estos mensajes que pueden salvar y mejorar la vida de muchas personas. Y felicidades al programa, muchas gracias. Y bueno, también a ustedes, porque si ustedes no estuvieran, pues no haríamos programa. Claro. Así es, yo sí soy codependiente del público. Yo también. Muy, muy codependiente. Pero bueno, tenemos todavía una historia más. Por acá para que nos diga su nombre, bienvenida al programa y para que nos platiques tu experiencia. Bravo, sí. Bueno, yo soy Beatriz, antes que nada gracias por la invitación y gracias a los radioescuchas que están ahí, internautas que están con nosotros esta tarde. Bueno, pues si ustedes pensaron o creyeron que las experiencias narradas por mis compañeras con anterioridad, les tengo noticias. No es lo único que hay. La codependencia es tiene una gama infinita. En mi caso, yo me dedicaba a complacer a la demás gente. Para mí era muy, muy satisfactorio el que la otra gente estuviera contenta, aunque yo no compartiera su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar. Y bueno, mi vida en lo personal se parte en un parteaguas. Cuando yo era soltera, bueno, mi educación fue otra, ¿no? Me enseñaron a enfrentar las cosas, a pedir disculpas cuando es necesario, a ver las cosas claras y reales y poner los problemas sobre la mesa y sobre eso trabajar. Pero bueno, creces, te involucras con otras gentes, con otros pensamientos, con otras actitudes y pues bueno, vas cambiando. Y ese fue mi caso, el ir cambiando, el ir... viendo o mal viendo que el hecho de que yo dijera sí a todo, que en mi vocabulario no existiera la palabra no, me daba buenos resultados. ¿Cuál equivocada? Porque dejas de tener identidad, dejas de tener tu propia vida para vivir la de los demás, para ver a través de los ojos de los demás, para hacer sentir, respirar, transpirar por la persona que tienes enfrente, llámese amiga, hijo, pareja, novio, lo que gustes, jefes, jefas, lo que sea. En mi caso, así era. Hasta que me topo con una persona que, gracias a esa persona, bueno, ahorita ya le puedo dar las gracias. Gracias a él yo llegué a un grupo de codependientes anónimos y llegué en calidad de falda hawaiana, hecha trizas, pero trizas. Y lo recuerdo perfecto, yo tengo escasos 7 meses en el grupo y sí, es cierto, la vida te cambia, pero te cambia en el justo sentido y en la justa medida que tú quieras cambiar. Que tú te des permiso a aceptar que estás mal, porque si no, bueno, puedes tener 80 años en un grupo, cualquiera que este sea, de autoayuda, y resulta que no, no avanzas, ¿no? Avanzas un pasito, estás como el jueguito este de los niños de gallo, gallina, pollito, y uno para atrás, así, y no avanzas nunca de donde estás. Pues bueno, retomando, yo, pues sí, sí pensé en el suicidio, efectivamente, sí lo intenté, ¿sí? Cuando abrí los ojos, estaba en un hospital, estaban haciendo un lavado de estómago, y cuando regreso a casa y veo la angustia de mi hijo, dije, no es posible, o sea, ¿qué estoy haciendo? Por lo que verdaderamente me debo de preocupar y por lo que verdaderamente me debe de interesar, es lo que estoy haciendo a un lado, es lo que no, es a lo que le estoy restando valor, es a lo que le estoy restando seguridad, es a lo que le estoy restando autoestima, porque la autoestima juega un papel muy importante en esto de la codependencia. En ese momento yo decidí parar mi tren de vida, decidí parar el complacer a otras personas y enfocarme a mí. Hablé por teléfono a una de estas instituciones, no sé si se puedan decir nombres. Sí, claro, por supuesto. Hablé, estaba pasando una entrevista en un programa donde decía un artista que él había tenido problemas de alcoholismo y de codependencia, es este muchacho Charlie de Garibaldi, y dije, no, pues, o sea, tengo que ver qué onda con esto. Y él hablaba de Monte Fénix, anoté los números y hablé a Monte Fénix. Yo no sé cómo me habrán oído, porque esto verdaderamente es verídico, es real. Me contestó una secretaria, la señora Marta, y me dijo que tendría que ir ahí a Monte Fénix, que hay grupo ahí jueves y viernes, me parece. Pero yo decía, bueno, no, es que yo quiero algo ya, o sea, yo pensaba que esto de los grupos es como una píldora, ¿no? O sea, me duele la cabeza, dame dos píldoras, me las tomo, me recuesto y en media hora, wow, ya está, se fue, desapareció. Pues no. Me conectó con una psicóloga, en verdad, ahora a lo largo de 7 meses, que es muy poquito tiempo, puedo ver que ahí estaba Dios, definitivamente, con el que yo estaba peleada a muerte, por cierto, ¿no? Porque me quitó de un plumazo, pues, a mi familia, ¿no? Entonces, el verme sola y el enfrentarme a mi vida, pues es duro. Mucha gente puede decir, no, pues es que qué tan duro puede ser, o sea, pues, al toro por los cuernos, ¿no? Pues sí, pero pues uno busca un torito chiquito, no busca un toro que dices, o sea, corre porque te mata, ¿no? Y yo eso sentía, realmente eso sentía, que la vida era un toro que se me venía encima y no había escapatoria. Pues tengo contacto con esta psicóloga, hablo con ella cerca de 2 horas por teléfono, que agradezco desde el fondo de mi alma que me haya escuchado, porque yo estaba muy mal, muy, muy mal estaba. Me da el teléfono de una persona que tiene un grupo en Cuernavaca. Dije, Dios mío, no puedo ir aquí a Avenida Las Flores, ¿cómo ir hasta Cuernavaca? O sea, en la pera me mato. O sea, claro. Ahorita como estoy, sí. O sea, no llego ni a Topilejo, ¿no? O sea, ni a la caseta, exactamente. Ahí en Tlalpan se llamaba. Pues dije, oiga, y, o sea, limosnero y con garrote, ¿no? ¿Y no tendrá algo más cerquita aquí como por la del Valle? A la vuelta de mi casa. O sea, sí, o sea, pues, claro. Le invito un cafecito, véngase para acá. Tengo unas galletas deliciosas que las voy a sacar si me hace favor de venir. pues me da el teléfono de esta persona, me logro contactar con esta persona y me dice, pues sí, efectivamente, tengo un grupo de codependientes, pero es acá en Cuernavaca. Te voy a dar el teléfono de una persona, ¿se puede decir nombre? Claro, sí, sí, por supuesto. Te voy a dar el teléfono de Toñito. Es mi ángel de la guarda. Es mi ángel de la guarda. O sea, cuando yo vi a Toñito, un paréntesis, cuando yo vi a Toñito, o sea, me lo fui encima. Cabe aclarar que Toñito es muy menudito. O sea, yo sentí que lo apreté tanto, o sea, pero tanto, dije, el abrazo del oso, ¿no? Ahorita, bueno, ya. Sí, o sea, me ve y a la hora de los abrazos, no, por favor, contigo. No es cierto. Bueno, pero qué lindo que ya puedes dar abrazos. Sí, sí. Eso es como llenar una tacita todos los días. Vas llenando tu tacita, vas llenando tu tacita. Y antes yo llenaba, pero estos que tienen los niños, álbums con estampitas. Y los llenaba y los llenaba y los llenaba y lo catafixiaba. Pero a la hora de la catafixia, pues yo quería mi premio, como todos los niños, ¿no? Entonces era, ¿y ahora qué quieres? ¿Y ahora qué te hace falta? ¿Y ahora qué esto? ¿Y ahora qué el otro? Y no es el camino. Verdaderamente no es el camino. Pero, bueno, ya me perdí. Le marqué a Toñito no menos de 10 veces. No me contestaba el teléfono. En verdad, el tener celulitis, no en las piernas, ni en los brazos, sino en la oreja. O sea, porque yo era de esas. O sea, a mí no me contestaban una vez el teléfono y otra. Ah, no, y otra. Ah, no, y otra. Y lo apagan. ¿Qué te sucede? ¿Por qué apagas el teléfono? Esa es una falta de respeto, ¿no? Bendito Dios que yo no conocí a Toñito, porque si no, lo hubiera ido a buscar y le digo, oye, ¿qué te sucede? ¿No sabes que necesito de ti? ¿O qué pasa? Pues total de que, para no hacerles el cuento largo, me contesta Toñito y lo primero que le dije cuando dijo, bueno, le dije, no me cuelgues, por favor, te lo suplico, no me cuelgues. Me recomendó contigo Ivonne, me parece que se llama, porque tengo un problema. Fue lo único que alcancé a decir, fue llorar y llorar y llorar y llorar, pero ya era un llanto diferente, en verdad era un llanto diferente, ya no lloraba con esa angustia, con ese dolor, lloré de, ya estoy en el camino, creo que llegué al lugar adecuado, porque uno en verdad, o bueno, cuando menos yo, me agarraba de cualquier cosa, de cualquier falso Dios o de cualquier falso ídolo para que me rescatara. Cuando la que se tiene que rescatar soy yo. Entonces me dijo, sí, fíjate que sesionamos todos los días, perfecto, de lunes a sábado. Y los domingos no, o sea, la desesperación, ¿no? Sí, la desesperación en pleno. A mí me daba pavor que llegaran los domingos, pero pavor. Los primeros días, bueno, más bien ese día, llego yo al grupo y enseguida hay un grupo de alcohólicos anónimos. Yo iba tan nerviosa que yo no leía los letreros. Yo pasé por enfrente de codependientes y dije, ¿de quién soy? Y me pasé, ¿no? Seguro están invertidos los letreros, seguro. Seguramente, ¿no? Donde están los guapos. Porque, bueno. Pero las guapas necesitan a los guapos. Pues, mira, no sé si están guapos o no. Bueno, sí sé si están guapos o no. Pero había más relajo allá que acá. Eso sí te lo garantizo, ¿eh? Pues yo entré a Alcohólicos Anónimos. No di dos pasos adentro del salón cuando me sacaron. Me sacó una señora que hasta la fecha va. Me tomó del brazo y me dijo, ¿eres alcohólica? Y le digo, no, pero estoy a punto de serlo. ¡Ay, mi vida! Sí. Y me dice, ¿entonces tú eres de aquí? Y me puso en la puerta. El cruzar esa puerta me costó mucho trabajo, en verdad. Sabía que ahí estaba mi recuperación. Lo sabía de antemano. Pero el cruzar, el confrontarte, el enfrentarte contigo misma, el escuchar cosas que no te van a gustar, cuesta. En verdad cuesta. Y yo llegué y había muy poquita gente. A Dios gracias en ese momento. Ahorita entiendo que entre menos gente haya, pues más tribuna nos toca, ¿no? Pero bueno, llegué y yo nada más de ver la cara con la que me volteaban a ver, yo decía, estoy grave, o sea, en verdad me veo mal, me siento mal. Me dieron, al finalizar la sesión, me dieron los multicitados autodiagnósticos y yo también lo pasé con mención honorífica, con excelencia. En todas, o sea, de todas las preguntas, no hay un cuadrito que no esté palomeado. Y es verdaderamente angustiante, porque no te das cuenta hasta que llegas, hasta que te sitúan o te sitúas, porque ahí nadie te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, lo que tienes... No, ahí tú misma vas quitándote el cochambre mental, emocional y espiritual que traes cargando, pues muchas veces desde la infancia. Otros, pues, desde que nos casamos, y otros, pues, más adelante. Y hay otros que prefieren vivir con el cochambre, ¿no? Pero bueno, cada quien su rollo. Entonces, yo llegué ahí y las primeras veces, los primeros días, me aventaba las dos sesiones. O sea, yo llegaba ahí y verdaderamente sentía paz. Yo decía, de aquí soy, o sea, es que hablan mi mismo idioma, les duele lo mismo que me duele a mí. Y qué maravilla, ¿no? Que verdaderamente es impresionante. Afuera es como te platicaba hace un rato, el platicar con tus amigas. Pues sí, nos damos, o sea, duro, ¿no? Es que tú eres así, y eres así, y eres asado. Pero a uno, como codependiente, no le alcanza a caer el 20, o más bien, a la otra gente no le cae el 20 de lo que tú estás sintiendo realmente, ¿no? O sea, te ven así como con cara de, ¿en verdad te sientes bien? O sea, si no la controlas, no la consumas porque estás grave. Y el llegar a un lugar donde te apapachan, donde te sientes arropada, donde te sientes parte de, perteneciente a, es fabuloso. Es otro mundo. Y eso debería de existir para todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí. Porque yo a veces sí siento la necesidad de un apapacho así. De unos brazos grandotes y fuertes. Es que eso es muy... Bueno, a ver si no la riego. Eso es muy rico. Eso es... En verdad es rico. Porque yo... Bueno, yo tenía un problema. A mí antes me abrazaban y yo decía, ¿quiere conmigo? Por Dios, sí. O sea, la necesidad imperiosa... Ahora me doy cuenta. La necesidad imperiosa de afecto. La necesidad imperiosa de ser escuchada. De decir, oye, esto me gusta. O sea, no porque tú vayas con tu amigo, digo, porque un abrazo entre mujeres pues es más común, ¿no? Nos saludamos de beso, sí. y sin ningún problema. Pero te ven que estás hablando con un hombre, o te da un abrazo, o te da un beso, ya quiere con él, o ya quiere con ella. Y no, o sea... Acá es otra cosa. Acá el abrazo es de estoy contigo, de bienvenida, de rico, vaya, ese abrazo rico. no es ese abrazo morboso, de mala onda, o de los de las enfermas como yo, ¿no? Que te voltean a ver y dices, ya, hoy es mi día, ¿no? Lo que hace el baño. Y sí, es un lugar lleno de paz, lleno de comprensión, y donde yo he aprendido a cuidarme, a quererme, pero sobre todo a respetarme. Eso es importante. El que uno aprenda a respetarse, el que uno sepa que uno es valioso por uno mismo, que uno es capaz de salir adelante, que no necesitas de la aprobación de otra persona, es fabuloso. Yo no lo había, hace muchos años que yo no sentía eso. El depender de la aprobación de la pareja. O sea, yo llegué ahí precisamente por mi expareja. Que bueno, igual de enfermo o peor que yo. Pero estos 7 meses a mí me han enseñado brutalidades. Brutalidades en el sentido de, sobre todo, de la autoestima, de la confianza en uno mismo, de saber que se pueden hacer las cosas sin la aprobación más que la tuya. Cuando tú te apruebas, cuando tú apruebas lo que haces, esté bien hecho o mal hecho para el de enfrente, tú así lo decidiste, es tu decisión. Y sobre eso tienes que trabajar y enfrentar las cosas buenas o malas. Pero no estar, y sí soy muy incisiva en eso porque eso a mí me costó mucho trabajo manejarlo. El hacer las cosas, el vestirme, el ponerme, el quitarme, el estudiar, el no estudiar cierta carrera por mí, ¿no? Porque yo así lo decidí. Y ahora el transmitirlo a mi hijo, ¿no? Porque los hijos son reflejos de los padres. Entonces, si yo soy codependiente, pues no es que yo sea, digo, aparte de codependiente, mala onda, no, pues no, ya son muchos plus. Entonces, si yo soy codependiente, pues lo más seguro es que le transmita esa parte de mí a mi hijo, ¿no? Esos temores, esas dudas. Y pues no, o sea, él está creciendo, él va para adelante, y yo digo, como la mayoría de los que somos padres, queremos que los hijos pues vuelen, pero vuelen sin ataduras, que vuelen libres y sean responsables de sus decisiones y de sus actos. Eso. Oye, qué bonito mensaje. Sí, por supuesto. Y son detalles que muchas veces se nos escapan y muchas veces a lo mejor lo estamos viviendo, pero no lo queremos reconocer. Así. Entonces, es, exactamente. Sí. Eso no, es muy cierto. Cuesta o no trabajo. Sabemos cómo reconocerlo, ¿no? Yo me imagino que debe haber mucha gente que no sabe por qué le suceden las cosas, no sabe por qué sus relaciones son conflictivas y no alcanza a vislumbrar que puede tener un problema, ¿no? Es que desgraciadamente aquí, yo pienso, ¿verdad?, que aquí todavía como que estamos muy atrasados en estos temas. ¿Por qué? Porque etiquetamos, a las gentes. Es alcohólico. No te la acerques, o sea, no le acerques ni un baloncito de estos rellenos de rompope, porque se va a poner como en la peor borrachera de su vida. Es codependiente. Ah, es caníbal. No te le acerques porque te va a chupar hasta la última gota de sangre. O sea, no, uh-huh. O sea, para eso son estos grupos, para recuperar al ser humano que todos somos, ¿no? Para recuperar la esencia. Finalmente la esencia ahí está. Esa no la ahogan ni el alcohol ni la tapa, cantidades de carne, digo, porque nos dicen carnívoros. Ajá. No la tapa nada de eso. Tu esencia ahí está. Y eso es lo que te da la fuerza, o lo que me dio la fuerza para salir. Y el perder el miedo a decir, pues sí, soy codependiente. Y la frase de Lucero, ¿no? Y O sea, ¿y? ¿Qué tiene que yo sea codependiente? O sea, estoy en recuperación. Malo fuera que supiera y no hiciera nada. Entonces sí voy en caída libre porque se está haciendo tonto uno solo, ¿no? Entonces sí es todavía como que medio tabú el hablar de así directo. Soy codependiente, soy comedor compulsivo, soy neurótico anónimo, soy alcohólico. Como que todavía hay una línea entre, uy, pues, qué amistades, ¿no? ¿Con quién te juntas? Así es, pues es que sí, exactamente. Y en cambio, a lo mejor las personas que empiezan a juzgar o etiquetar, o como bien decías, etiquetamos, juzgamos, pues tenemos también muchas cosas que ver y por ahí hacernos nuestro examencito para ver, porque a lo mejor no en codependientes, pero quizás en neuróticos o quizás en comedores, pues sí vale la pena que lo hagamos y que realmente nos enfrentemos para ver si sí estamos teniendo por ahí algo que corregir, para corregirlo a tiempo, ¿no? Y si no, pues bueno, por lo menos ya sabemos bien por dónde dirigirnos, por dónde ir, más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Y les manda saludos la princesita Mononoke. Oh, no la balconíe, por favor. También saludos a Antonio Fonseca y también a Eugenia, a Lulú, también que anda por ahí, a Jerry, también a Rosita. Y bueno, hasta ahorita nada más ellos han puesto sus nombres. Ay, pues muchos saludos. Sí, sí, sí, por supuesto. Todavía no empiezan a comentar más, pero esperemos que ahorita pues ya empiecen a soltar sus comentarios. Y también para las personas que pues sienten y se han identificado con alguna de las historias, pues también que se sientan en la libertad pues de preguntarles ahorita pues cualquier cosa que ustedes tengan inquietud o que necesiten saber, como por ejemplo a dónde acudir también para hacerse este examen, para ver si checan o no, o a lo mejor los transfieren a otra área, ¿verdad? Al del grupo de al lado, como dice aquí la compañera. Pero te regresan, okay. Isofacto, Así es, entonces... ¿Dónde podemos, la gente que lo necesita, buscar ayuda? Bueno, hay muchos grupos en lo que es la Ciudad de México, Estado de México y otros estados. Hay una página que es gruposdeautoayuda.org, me parece, pero en Google pues lo pueden localizar como grupos de autoayuda, vienen diferentes direcciones. Nuestro grupo es el grupo Vive Tu Propia Vida y está en la calle, en la Colonia del Valle, muy cerca del Parque de Tlacoquemecatl, en la calle de Tlacoquemecatl 218, en el segundo piso. Es Codependientes Anónimos, Grupo Vive Tu Propia Vida. A ver. Tenemos una página de internet que es www.vivetupropiavida.org.mx y nuestro mail que es info@vivetupropiavida.org.mx, y sesionamos de lunes a viernes, hay dos juntas, una de 6 de la tarde a 7:30 y otra de 8 de la noche a 9:30. Los sábados sesionamos de 5:30 a 7:30. Y bueno, en la página de internet pueden encontrar cualquier información. De ahí nos pueden mandar correos o demás para cualquier información. No sé si podamos así brevemente como que dar una lista a los patrones de codependencia, supuesto, para que la gente, sí, que nos esté escuchando, claro, sí, se pueda realmente ayuda, como darse una idea de, claro, de si son codependientes. A ver, ya nos pasaron aquí a Lorna y a mí el examen. A ver. Pero no se los vamos a platicar. No, claro que no. Ok. Es... ¿Un qué? Ah, un ojito. A sí, ver, es como, bueno, prepárense. Los patrones de codependencia son estos. Patrones de negación. Tengo dificultad para identificar lo que siento. Minimizo, modifico o niego lo que estoy sintiendo realmente. Me percibo como una persona totalmente desinteresada y dedicada al bienestar de los demás. Patrones de baja autoestima. Tengo dificultad para tomar decisiones. Juzgo duramente todo lo que pienso, digo o hago como algo que no es suficientemente bueno. Me siento avergonzado al recibir reconocimiento, elogios o regalos. No le pido a los demás que satisfagan mis necesidades o deseos. Valoro más la aprobación que me dan los demás por mi comportamiento que la que me doy yo mismo. no me percibo como una persona valiosa o digna de recibir amor. Patrones de conformidad. Actúo en contra de mis valores e integridad para evitar el enojo de otras personas. Soy extremadamente sensible a los sentimientos de los demás y los incorporo como propios. Soy sumamente leal y permanezco en situaciones dolorosas demasiado tiempo. Le doy más valor a las opiniones y a los sentimientos de los demás y frecuentemente temo expresar lo que verdaderamente siento por temor a que los demás no me acepten. Dejo a un lado mis propios intereses y pasatiempos para hacer lo que otros desean hacer. Acepto una relación sexual como sustituto del amor. Patrones de control. Creo que la mayoría de la gente no es capaz de cuidarse a sí misma. Trato de convencer a los demás de lo que deben hacer, pensar o sentir. Me resiento cuando los demás no me dejan ayudarlos. Ofrezco consejos y orientación a los demás sin que me lo pidan. Me desvivo por hacer regalos y favores a quienes quiero. Utilizo el sexo para recibir aprobación y aceptación. Y tengo que sentir que me necesitan a fin de tener una relación con los demás. Estos son los patrones de codependencia. Y bueno, la gente que dice, por lo menos tiene 2-3 palomitas ahí, dice, soy codependiente. Ups. ¿Nos puedes volver a repetir la dirección? 1, del grupo. 2, de la página. 3, del correo electrónico donde se pueden dirigir a ustedes. Okay, la página es www.vivetupropiavida.org.mx. Nuestro mail es info@vivetupropiavida.org.mx y nuestra dirección es Tlacoquemecal 218. Estamos en el segundo piso. Está muy cerca del Metro Zapato, del Metro División del Norte y del Metrobús de Parque Hundido. Son los 3 puntos que tenemos de referencia. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿A qué hora sesiona? Sesionamos de lunes a viernes. Tenemos 2 juntas, de 6 de la tarde a 7:30 y de 8 a 9:30. Hay gente que tal vez le quede lejos la del Valle, pero con gusto, si van con nosotros o nos envían un correo o demás, podemos como darles direcciones o canalizarlos a grupos que le quede más cerca. Incluso gente que está viviendo fuera de la Ciudad de México, también tenemos un directorio de grupos que hay en otros estados, en otras ciudades, y con gusto podemos mandarle la información para que puedan acudir. O sea, tenemos un directorio. En nuestra página de internet está el directorio también, entonces pueden descargarlo ahí para que busquen también el grupo que les quede más cercano. Sí, por acá dice Princesita Mononoke que sería bueno conocer el teléfono de las oficinas de CODA. Ok, mire, en este momento las oficinas de CODA generales están también en la del Valle. No tengo el teléfono, alguien lo tiene, no me lo sé de memoria, pero con gusto, bueno, igual y podemos proporcionar el de en la página de internet. Igual podemos ponerles algún teléfono del grupo general, porque no lo tenemos en este momento, pero bueno, si nos lo solicitan vía internet, nos encargamos de tener el teléfono de las oficinas generales. Así es, sí. Ah, creo que aquí lo tengo, pero no viene el teléfono. Es Vive Tu Propia Vida. Voy a ver si viene. Ah, sí, viene el teléfono. Ah, no es cierto. No, es que viene longitud y latitud, pero no viene el teléfono. No, porque viene Tlacoquemecal. Por si de alguien trae un barco, sí, perdido, ¿verdad? Ahí les podemos dar latitud y longitud. Así es, porque viene aquí el bueno, viene la dirección, viene el interior, pero el código postal, pero no viene el teléfono, desafortunadamente. Pero igual les podemos dar el de alguna de nosotras, digo, ahorita en este caso, pues si alguien necesita alguna información así, claro, gente, digo, como el caso de Betty, digo, hay gente que está y que sí lo necesita, digo, yo les puedo proporcionar en este caso mi número Nextel, que es el, ¿cuál es? Ya ni me lo sé, el 83-48-23. 4983-4823. Y si gustan, bueno, pueden cualquier información, alguien que esté así como al punto que estaba Betty. Digo, siempre es bueno tener alguien con quien poder comunicarse. Si gustan en este momento cualquier información, puedo contársela y bueno, puedo poner aquí, pasarles el teléfono. Perfecto. Ok, entonces, porque sí lo busqué aquí, pero no vienen más que la pura dirección. Pero bueno, es www.ayudamutua.org. ahí vienen muchas direcciones y vienen también diferentes grupos y asociaciones, porque los temas son bastante diferentes de una asociación a otra. Entonces sería pues como que importante que pues que hablen o que los traten de conocer, porque está también Vive tu propia vida, está Divorciados Anónimos también, Emociones Anónimas, Familias Anónimas, también está obviamente AA, Familias Anónimas, Asociación de Parkinson y Codependencia Taine también está. Y son, bueno, una infinidad. Entonces, pues sí, sí sería cosa de que se metieran ahí a la página. Es www.ayudamutua.org. ¿Y de Vive tu propia vida cuál es la página? www.vivetupropiavida.org.mx. Ah, perfecto. Para meterme ahorita de una vez a esa página, para ver si ahí sí viene el teléfono. vivetupropiavida.org.mx, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver si ahorita ya entro y ya para que no nos quedemos con la duda de los teléfonos. A ver. ¡Ah! O pueden entrar a www.codependientesanónimos.org y ahí vienen incluso de fuera del país, en Estados Unidos. Excelente, porque aquí, ¿qué creen? Tampoco viene el teléfono. No. Sí, ¿verdad? Okay. No viene el teléfono, pero okay, acuérdense, es vivetupropiavida.org.mx para que ustedes pues puedan tener aquí los datos y todo. Además viene una pestaña con los contactos, entonces ahí ponen nombre, su correo electrónico, su número de teléfono, el asunto, y pues las personas adecuadas se van a comunicar con ustedes para que, bueno, en cualquier caso pues tengan pues este acercamiento con Vive tu propia vida o con la dependencia que sea pues más adecuada para ustedes. Así es, y yo creo que sería muy bueno que les pasáramos el podcast del programa para que ustedes tengan una herramienta más, lo puedan subir a su portal, independientemente de que, bueno, Astrocenda, con mucho gusto, la página de Kitty Bracho, vamos también a subir el podcast, porque son temas que se van a empezar a disparar, debido a ciertas posiciones planetarias que ya he platicado muchísimo aquí en el programa, que ya hemos hecho varios programas y que incluso ya hicimos un programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, bueno, las adicciones tienen muchas facetas. Yo creo que el próximo programa que haremos será uno de comedores compulsivos. ¿Qué te parece, mi querida Lore? Me encanta la idea, porque también yo como que de repente me veo en esa situación. Ay, sí. Y luego nos traemos, ese sí no lo quiero dar, porque ese es el de fumadores compulsivos. ¡Ah! Y entonces ese, como yo fumo, pues de plano no. Porque me van a pisar todos los callos del mundo. Ay, sí, no, pues, y aparte esta semana fue el día mundial del tabaco, ¿no? Sí, pero yo bien respetuosa no salí a la calle para no molestar a nadie. Ah, pero sí fumé todo el día. Pero en mi casa yo no molesté a nadie, ¿eh? Así es. Estuvo bien. Estuvo bien hecho. No, pues yo yo también te apoyo que la próxima vez sea de comedores compulsivos, ¿verdad? La próxima vez el programa será de comedores compulsivos. Sí, sí, sí. Se preocupen. Sí, y sería fantástico tener aquí algunos jugadores compulsivos. Sí, Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, bueno, ustedes alertas, Neptunito va a entrar en unos cuantos días en su movimiento retrógrado dentro de Piscis, pero lo va a alcanzar Acuario. Entonces, en agosto sale de Piscis, pero regresa a Piscis en marzo del año que entra. Y ahora sí ya llega y dice: traigo una propuesta espiritual. Ah, ¿ya tocaron fondo? ¿No? Bueno, porque si no han tocado fondo, bueno, pues hay una propuesta de un programa de 12 pasos que puede funcionar para cualquiera que sea de esos casos. No se juzguen de la realidad, pongan piso, tierra, ¿no? Así y es una manera de ayudarnos a poder contrarrestar todo este tipo de adicciones. ¿Cómo ves, mi querida Lorna? Muy bien, sí, porque realmente es algo que nosotros necesitamos y, como lo dije al principio del programa, nosotros nunca somos observadores de nosotros mismos, desafortunadamente. siempre estamos viendo a los demás y mira que aquella o que aquel, no, mira, ya va otra vez. Pero en realidad también nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo por nosotros mismos, no? Entonces de ahí empieza, yo creo, que nuestro amor propio, nuestra autoestima. Y la autoestima no solamente va en de que ahí me veo muy bien o hago mucho ejercicio. No, no, no. O sea, va más allá. Entonces esto sería interesante, pues también que la gente fuera conociendo y fuera reconociéndolo. Entonces yo le pregunto a nuestras chicas invitadas que están aquí, ¿cuál sería la diferencia del verdadero amor propio, de la verdadera autoestima, a la autoestima superficial de los que tiene idea, pues muchas personas que nos están escuchando? Bueno, yo creo que la autoestima que ahora nosotros en grupo manejamos es el aceptarnos, aceptarme tal como soy, quererme como soy, con mis defectos, mis virtudes y con la certeza de que se puede mejorar, se puede cambiar todas esas actitudes que nos han traído problemas y desdichas. Así es, para que nosotros tomemos eso en cuenta también. Dime. No, digo. Ah, para que cada una diga, eso está perfecto, claro. Yo creo que también el decir una cosa a la vez uh-huh. es muy importante. Porque, como dice el dicho, ¿no? Despacio que llevo prisa, y la recuperación, como cualquier, llámese como se llame, la recuperación en sí, tiene que ser lenta para que se asimile y se lleve a cabo. No nada más un día ni dos, sino sea una secuencia para que la puedas desarrollar ya en automático. Así como como desarrollamos conductas negativas, así ahora hay que cambiar la polaridad de la mente, ¿no? Y empezar a trabajar en el programa, en los pasos, en las herramientas y sobre todo la aceptación de uno con uno mismo. Y de creer verdaderamente que el día de mañana va a ser mejor. Así es, eso es muy, muy importante. Bueno, para mí es como un proceso largo y raro, ¿no? Porque antes creía que la autoestima era como que, ay, sí, me veo bien, uh-huh. estoy delgada, tengo dinero, o sea, uh-huh. valgo algo según la sociedad me dice que valgo. Entonces, mi estima vale de acuerdo a lo que la gente, como conciencia social, te dice que vales, ¿no? Exacto. Entonces, aquí fue como darme cuenta, y voy a hacer como una analogía. Un día, como en ese rollo de meditar y todo, decía, el oro vale... Lo puedes hacer una pistola, lo puedes hacer una medalla sagrada, al final sigue siendo oro y sigue siendo y sigue valiendo, tiene el mismo valor. Entonces yo lo pasaba conmigo y decía, al final yo soy como oro, mi valor consiste en que mente universal, energía universal, Dios, como cada quien quiera llamarlo, yo lo llamo como esa mente universal, tengo la capacidad de poder, de que él actúe a través de mí. Ese es mi valor. Entonces, cuando empiezo a descubrir eso, digo, esa es mi estima. Mi alta estima ahora no es lo que los demás piensan que yo tengo o no tengo. Mi estima es que puedo ser alguien que puede, es un medio para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y me hagan como, o sea, y no por eso otra gente deja de valer, ¿no? Como decían, ser caníbal, y tal vez me está ocupando su medallita, su oro, lo hizo en una imagen pésima, ¿no? Pero al final tiene el mismo valor, y cuando se reencuentra uno con ese valor, es como la estima viene, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido como darme cuenta que no es lo físico, sino es lo espiritual lo que cuenta, y al final, en la medida que yo vaya metiéndome más en lo espiritual, que vaya viendo las cosas más espiritualmente, mi estima no cambia. Y valgo, tenga o no tenga, sea o no sea, sigo valiendo, ¿no? Y como yo me trato, los demás me van a tratar. Entonces, si yo me tengo en alta estima, los demás me van a tener en alta estima. Así es, eso, qué buen ejemplo. Oye, qué maravilloso y qué bonito mensaje. Y bueno, no se olviden que los mayas nos dejaron un mensaje maravilloso, ¿no? Y nos dijeron que el trabajo que nosotros tenemos que hacer dentro de todos estos cambios que se están dando en el planeta, pues tiene que ser desde dentro de uno mismo. El trabajo es individual. Si yo cambio, yo voy a cambiar mi entorno y voy a beneficiar a las gentes que están alrededor mío. Y si todos pensáramos, nada más con cambiarnos a nosotros mismos, esto se va convirtiendo como una especie de cadena de favores, ¿no? Exacto. Y entonces es la única manera que nosotros podemos cambiar, porque queremos cambiar al político, queremos cambiar al gobierno, queremos que cambie el marido, queremos que cambien los hijos, queremos que nos cambien a los vecinos y que nos quiten al tipo de enfrente que no nos deja avanzar en el trabajo, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces lo que tenemos que empezar es, ¿de qué manera puedo yo cambiar para transformar mi entorno? Exacto. Y yo creo que ese es un mensaje maravilloso que yo he venido manejando de tiempo atrás, ¿no? Y es lo que yo trato de hacer, yo trato de cambiar mi interno, porque si mi interno está en armonía, mi exterior también va a estar en armonía. Así es. Y eso es algo, bueno, que es importantísimo. ¿No es así, mi querida Lorna? Claro que sí, se ve completamente reflejado en nuestras acciones, nuestros pensamientos, que todo va realmente teniendo una lógica y un verdadero sentido de lo que queremos hacer de nuestras vidas, ¿no? Simplemente realizarnos en lo que nos gusta por decisión propia, como bien decían, y también pues aceptarnos tal y como somos, con nuestros defectos y virtudes, primero nosotros antes de cualquier otra cosa. Entonces ya ahí llevamos la de ganar, ¿no? Así es. Además, no nos olvidemos de que no podemos dar lo que no tenemos. Exactamente. Si yo no me amo a mí misma, yo no puedo pretender que puedo amar a los demás. Exacto. Tengo que empezar a amarme a mí misma para poder amar a los demás. Así si no me es. Perdono yo a mí misma, en la naturaleza exacta de lo que es mi naturaleza humana, pues yo no puedo perdonar a los demás. Y entonces voy a vivir siempre con un dedo hacia adelante, pero que no se me olvide que es un dedo señalando y los otros tres están señalándome a mí, ¿no? Exactamente. Entonces, todos estos mensajes son importantísimos y son los que tenemos que retomar para poder enfrentarnos a la época que se nos viene de crecimiento. El vivir en armonía es una vibración positiva que nos va a ayudar a todos nosotros a elevar nuestro propio nivel vibracional y de esta manera ponernos a tono con el que tiene el universo. Por supuesto. Y mira, por acá nos dice Princesa Mononoke. Totalmente de acuerdo, yo asisto a otro grupo de 12 pasos, pero uno de nuestros lemas es precisamente que empiece por mí. Eso es todo. Así es. Y bueno, antes de que se vayan, algún mensaje final para cada una de las personas que nos están escuchando a nosotros. Y también si quieren mandar saludos y todo eso, adelante. No, yo solamente quiero agregar que Codependientes Anónimos es un grupo de hombres y mujeres cuyo propósito es desarrollar relaciones sanas. El único requisito para estar en este grupo es precisamente eso, encontrarse, autodescubrirse y quererse, aprenderse a amar y por ende van a tener relaciones sanas, ¿no? Y eso es el único. Somos hombres, mujeres, a veces hay más hombres, a veces hay más mujeres, pero todo eso es un grupo de apoyo. Tenemos herramientas, nuestras herramientas son las tribunas, que son compartimentos donde escuchamos, así como cada una de nosotras dijimos nuestra historia, escuchamos las historias de todos nuestros compañeros, tenemos literatura aprobada por CODA, por la organización, y todos estos, y sobre todo tenemos un poder superior, como cada quien lo conciba, es un poder superior amoroso, en el que confiamos y en el que nos guía nuestros pasos. Así es. Ay, qué bonito. También el no tener miedo, el ser valiente uno mismo, con uno mismo, y enfrentar la realidad, las situaciones. Solamente así se puede salir adelante de muchas conductas y de muchos pensamientos que no nos llevan a ningún lado. Y pues bueno, yo pienso que siendo valientes y enfrentando eso, podemos mejorar el entorno y podemos mejorar las cosas que pensamos, que enviamos hacia los demás, y eso mismo se nos va a regresar. Gracias por la invitación y gracias por la tarde. Ah, no, gracias por venir. Bueno, pues yo sí, yo veo mi propia vida y veo atrás y yo hubo un punto en el que dije, ¿cuántos años más me pueden quedar por vivir? No sé cuántos sean. pero no los quiero vivir de la misma manera en que los he vivido hasta el día de hoy. O sea, no los quiero vivir. Entonces sí es como invitar a la gente a hacer como un autoanálisis y decir, realmente quieres seguir viviendo como hasta el día de hoy has vivido. Y si tu respuesta es no, pues busca ayuda. Si no es en CODE, es en cualquier otro grupo. Algo que hablamos mucho en el grupo es algo que se llama el sano juicio. Y el sano juicio para nosotros es hacer, decir y sentir lo mismo, ¿no? Es aprender a hacer las tres cosas en armonía. Y dejar de decir una cosa, estar pensando otra y haciendo otra, ¿no? Entonces, yo los invito de verdad a que busquen ayuda y que aprendan a tener sano juicio, que aprendamos a tener sano juicio, hacer, decir y sentir la misma cosa. Y pues bueno, ojalá y se den la oportunidad de visitarnos o visitar algún otro grupo. Así es, otra vez, es hacer, decir y sentir. Ok. Digo, para que se me quede grabado a mí también. Vuelves a escuchar el programa. Por supuesto, no hay ningún problema, ¿eh? Y bueno, pues yo los quiero invitar, ¿sí?, a que asistan este domingo, que por cierto mañana es la inauguración de Exposer en el World Trade Center. Kitty, sí. Va a haber conferencistas maravillosos, va a estar May, va a estar la gente que maneja metafísica, la gente que maneja pues todas estas ciencias alternativas que tú, Lorna y yo conocemos también, ¿no? Pero los quiero invitar el día 5, que es domingo. No hay pretextos. Es domingo, 5 de junio, en foro abierto, en Exposer. Voy a dar una conferencia a las 11 de la mañana. Okay. Tampoco hay pretexto que me desvelé. No, es a las 11 de la mañana, está decente. Así es de que no me pueden fallar. La conferencia es la astrología como herramienta de autoconocimiento, crecimiento y evolución. Me va a encantar verlo, sirve que nos conocemos, nos damos un abrazo de esos ricos, vamos a hacer una meditación padre, nos va a acompañar mi gran maestra de astrología maya, Malú Hernández. Entonces va a estar muy lindo, la conferencia es nada más una hora, es de 11 a 12, y a todos los que lleguen y me digan que me escucharon en tu radio online, si llegan media hora antes, vamos a meter los datos de su carta natal y vamos a verlo durante la conferencia. Ay, qué padre. Vamos a dar una pequeña explicación. Entonces, ya saben, lleguen media hora antes. Es este domingo, 11 de la mañana, foro abierto de Exposer en el World Trade Center. La conferencia es astrología como herramienta de autoconocimiento, crecimiento y evolución, así es de que, bueno, pues ahí los espero. Claro, Kitty. Oye, ¿qué vas a tener en Astrocenda? Y una disculpa para todos los que esperaban Astrocenda el lunes, pero bueno, por causas de fuerza mayor fue imposible tener no, el programa. No, pero no se preocupen. El próximo lunes vamos a tener a una de las astrólogas mundanas, a la cual yo considero una de las mejores. Y bueno, astrólogos mundanos sabemos muchos, y hay muchos, pero nadie tiene el nivel de investigación que ha hecho ella sobre los ciclos planetarios en México. Oh. Porque todo el mundo te habla que si de la Segunda Guerra Mundial, que si Hitler, que si Obama, que si Estados Unidos, y todo el mundo está atento en el acontecer mundial. Pero el nivel de investigación que ella ha hecho acerca de la coincidencia, los hechos históricos y cómo nos han afectado los ciclos planetarios en México, bueno, pues ella es Blanca Bustamante. Ah, está muy que la vamos a tener ya sea vía telefónica o vía Skype, cualquiera de las dos maneras, pero no se pierdan Astrocenda el próximo lunes a las 16 horas. Así es. Y vamos a tener, el tema es astrología mundial, el tema es los eclipses como detonadores de eventos. Oh. ¿Y eso por qué? Y eso es porque estamos en el umbral de una serie de tres eclipses, el cual ya fue uno ayer, que sin duda trae mensajes para la humanidad. Nada más déjenme platicarles así. Adelante, Kitty, de pequeña probadita. Miren, el año pasado los eclipses estuvieron dando dentro del eje Cáncer y Capricornio. Cuando los eclipses se dan en estos ejes, en signos de tierra, pues son todos los movimientos telúricos, son temblores, y si no, el primero del año, del terremoto del año pasado, fue Haití, nos seguimos con Chile, fue México, y una serie de sacudimientos, y también fue un año de muchas inundaciones, y eso es Cáncer, que es un signo de agua. Este año se está cambiando el eje donde están sucediéndose los eclipses. Entonces, los eclipses se están dando en el eje de Géminis, Sagitario. El de ayer fue en el signo de Géminis. ¿Y qué es Géminis? Géminis es un signo de aire. Y entonces, bueno, pues ahí están los tornados. Así es, el tornado de ayer que se llevó pollos ahí en el Estado de México. Y hasta en el Estado de México hemos tenido este tipo de eventos, y creo que ha sido uno de los años más difíciles y más complicados en cuanto a este tipo de eventos se refiere en los Estados Unidos. Entonces, si nosotros aprendemos a observar el cielo, vamos a poder estar prevenidos para muchas cosas. El próximo eclipse que tenemos va a ser en el signo de Sagitario, ¿fuego? Que es fuego. Entonces, bueno, ya lo vimos, los efectos de los eclipses se sienten unos meses antes o unos meses después. Se pueden sentir incluso hasta con una, dependiendo del número de saros que tenga, ese es el número de meses que puede estar afectando. Y bueno, ya vimos que hubo la erupción volcánica de Islandia. Así es. Nuevamente, otro volcán, ¿no? Los incendios que han estado en su mayor apogeo en ciudad, en México, en toda la zona, el calor que se ha sentido, entonces explosiones, incendios, todo eso tiene que ver con los signos de fuego, pero también son signos que representan a la humanidad, entonces son señales para la humanidad. Las puertas tridimensionales están abiertas, todo esto es muy interesante. Y el último de los tres eclipses va a suceder en el signo de Cáncer, que es agua. Entonces yo siento que va a ser un semestre de una gran violencia en cuanto a ciclones, en cuanto a marejadas, en cuanto a mar de fondo, en todo este tipo de eventos. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer es estar alertas. El ser humano es impotente ante la fuerza de la naturaleza, y son cambios necesarios porque la Tierra está en un proceso de regeneración. Así es. Es una manera que la Tierra tiene de protegerse y de recuperar, de renovarse, ¿no? De renovarse, de recuperar todo lo que ha perdido a través de la autodestrucción y la responsabilidad del hombre, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la Tierra está reaccionando, es un ciclo que se está terminando y no hay nada que podamos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es hacer felices a la gente que nos rodea y ser felices nosotros mismos. Exactamente, Kitty, tienes toda la razón. Y bueno, hablando de las puertas tridimensionales, digo, ya que tocaste el tema, las personas, ¿qué es lo que pueden sentir con esto? Bueno, hay una serie de efectos que se sienten, sobre todo las gentes que no están vibrando al nivel que ahorita se tiene la Tierra. Hay más o menos como 52 síntomas, pero nada más para mencionarles de los más comunes, es el dolor de cabeza, es el adormecimiento de ciertas partes del cuerpo, es el insomnio, son los ataques de ansiedad, son los ataques de pánico que se están viviendo. Yo que tengo consultorio y que trabajo directamente con las personas, no tienes una idea cómo se ha incrementado el nivel de pánico, de ansiedad en el cual están viviendo las personas, apanicadas por todo lo que les rodea, ¿no? Pero también son parte de los síntomas que se sienten al no estar vibrando a la misma frecuencia que está vibrando en estos momentos la Tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí. Bueno, ¿qué podemos hacer? La primera recomendación es meditación. Okay. Hay que asistir a un centro de yoga, a un centro budista, adquirir cualquier tipo de técnica. Todas las meditaciones nos sirven. Otro medio de meditación son las largas caminatas, el contacto con la naturaleza. Si ustedes compraron o tienen el libro de 2011, el de Horóscopos 2011, ahí en ese libro yo estaba dando precisamente cuáles son los chakras que funcionan con cada uno de los signos del zodiaco y de qué manera los podemos equilibrar y de qué manera podemos hacer una meditación utilizando las cartas del tarot para esta meditación. Y también estoy dando algunos consejos de, bueno, qué me tranquiliza a mí, el atardecer, el amanecer, los bosques, el olor a bosque, el entrar en contacto con el agua, con el mar, con los lagos, con las lagunas, todos esos momentos de silencio donde tenemos la capacidad de sentarnos y admirar la maravillosa expectación de lo que es la naturaleza. Bueno, todos esos son momentos de meditación. Así es de que, claro, que si lo hacemos guiado, que si lo hacemos dentro de un estudio, bueno, pues los resultados van a ser más rápidos y van a ser inmediatos y vamos a tener ese poder de autosanación, además de elevar nuestro nivel vibracional y ponernos en frecuencia con los cambios que se están sucediendo en la Tierra. Así es, sí es cierto. Entonces acuérdense, por ahí si empiezan a tener dolores de cabeza repentinos y muy muy fuertes, pues es uno, ¿no? De los mira, vino terrible el eclipse. Y si no, yo creo que una de las frases más tuiteadas fue "descansa en paz". Sí. ¿No? Empezamos con Leonora Carrington, siguió la mamá de Thalía, Giovanita, que fue una pérdida enorme para la comunidad astrológica. Así es. Después vino uno de los locutores. Ah, sí, Abel Membrillo, ¿cómo no? Exactamente. Con esa voz tan característica y que ahora sí que una voz como la de él está muy difícil que vuelva. Exactamente. Ni siquiera. Entonces, a veces entre locutores te piden que hagas la voz tipo fulanito, ¿no? Pero en este caso es prácticamente imposible. Entonces, bueno, ahí está también la energía de los eclipses. También el día de ayer los tuiteros, todos tenían dolor de cabeza, ¿no? Entonces yo les decía, hey, tomen mucha agua, hay que utilizar un listón color rojo, hay que protegerse, procuren no salir, no se expongan a los rayos del sol, descansen sus 8 horas y hagan meditación sobre todo. Yo creo que esa es la principal recomendación que yo les puedo dar. Pero bueno, si me siguen en Twitter, @KittyBracho, ya lo saben, yo les estoy avisando en qué momento va a suceder el próximo eclipse. Las computadoras. Se los voy a avisar. Y por favor, hagan un backup de sus archivos importantes para que no los pierdan. Digo, no tiene por qué suceder, pero si la NASA está anunciando que vamos a tener una secuencia de varios días donde va a haber fuertes tormentas solares. Ay, que afectan las comunicaciones, bueno, pues yo ahora sí que como les puse en el Twitter, ¿no? Por si las flies. Ay, sí, por si las flies. No, y en serio, de verdad, háganle mucho caso a Kitty porque a mí ya me pasó. Y por partida doble, entonces, pues sí, hagan por lo menos su barco. Sí, ¿no? Y mi auto se siguió descomponiendo. No, bueno, cuatro ser. Veces. No puede ser. Cuatro veces. O sea, yo decía, bueno, ahora sí ya no fui a la quiebra. Me sale más caro que un bebé. Pues sí, sí te sale. No, pues ¿qué pasó? Entonces, Kitty, tienes que comprarte el jaguar. No, no. No, ya fui. Miren, ahí les voy a dar un tip, ¿eh? Yo no soy esotérica. Todas estas cosas las aprendí porque mi mamá, que fue una gran astróloga, se rodeaba de muchos esotéricos. Y yo aprendí que si ponía un coco, vas y compras un coco y lo pones en la cajuela del coche. Y eso protege tu auto. Yo no traía coco, pero era muy simpático que cuando en la escuela, en la universidad, decían, bueno, ¿y en qué coche nos vamos? Ay, en el de Kitty, al fin y al cabo trae coco. No le pasa nada. Y de veras nunca le pasaba nada, ¿no? A mi auto. Entonces, tome nota, vayan al mercado, cómprense un coco, échenlo a la cajuela y ya después de 2-3 meses lo tiran y lo reponen, por favor. Hay que ponerlo aseguradito porque sí, si no, rodar. Cada vuelta va a ser tum, tum, tum, tum. No, entonces se parte y toda la leche de coco. Y se parte y bueno, no les quiero platicar, ¿no? Pero bueno, lo ponemos poner donde tenemos ahí las herramientas, que está detenido, sí, que ahí. No se rueda. Yo, a mí, y yo lo que digo, los consejos que doy no es porque sea bruja, ni esotérica, ni nada de eso. Se los platico y se los comparto porque son cosas que yo he hecho y que me han funcionado. Perfecto. Por consejo de otros. Oh, entonces no traías coco últimamente. No, yo tengo ya un año que no traigo coco en el auto. Como que lo dejé ahí se me olvidó, ya de repente no lo hice, ya no lo compré, me cambié de casa, como que se me cambiaron todas las costumbres, ¿no? Y entonces se me olvidó ponerle coco y le ha pasado de todo, le robaron la insignia, le robaron un espejo, lo trataron de abrir y por eso se descompuso la primera vez. Oh, bueno, le ha pasado de todo. Hoy traigo coco. Qué bueno que me dices, Kitty, para también ir por mi coco, porque desde esa vez que me llevó el tráiler, me han pasado cositas subsecuentes, entonces... No, un coco, mi vida, un coco. Y bueno, yo sí traigo un par de huevos en la bolsa, porque le voy a dar una limpia a Lorna y me voy a dar una limpia yo. Entonces, ahorita regreso. ¡Corte comercial! Lástima que no está la cámara puesta, porque si no, ustedes verían en vivo cómo me va a hacer Kitty mi limpia. Pero bueno, ahorita la vamos a hacer. Y por favor, ustedes no se vayan, no se despeguen, no se desconecten. Kitty, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por permitirme acompañarte y dejarme conducir parte de este programa. Ay, no, gracias a ti. Yo feliz, feliz como siempre. Y también a ustedes, chicas, por haber estado con nosotros y por compartir esta historia tan, tan personal e íntima que para muchas personas va a cambiar su vida ahorita desde este instante. Entonces ya tienen los teléfonos, ya puse ahí en el espacio de Lorna en Facebook la dirección de la página de ustedes, que se me fue el nombre, que es Vive tu propia vida. Ya lo puse tanto en Twitter como en la página de Facebook y en la página también del Facebook de tu radio online, para que cualquier persona pueda rápidamente asistir o llamar por teléfono, mandar un correo, para que sientan pues realmente esta ayuda que se necesita. Entonces es Vive tu propia vida. Y para eso sí no hay limpias, ¿eh? No, para eso sí. Ajá, no. Sí, no, tampoco hay pastillitas ni limpias. No. Ahí. La carta astral les puede ayudar, yo les puedo decir si los mando a codependientes, si los mando a alcohólicos. Ajá. O si los mando como dedos compulsivos. O de vacaciones. Ah. De vacaciones. O, ¿por qué no?, a una terapia con mi querida Azul Santoyo. Ah, también, sí es cierto. Puede ser, a lo mejor son índigos, cristales, no lo han descubierto. Exacto. Y ella los podría ayudar. Así es. ¿No? Es una buena herramienta de autodiagnóstico. Por supuesto. La carta astral, así es de que ya saben. Mi blog, www.kittybracho.blogspot.com, y pueden seguirme en Twitter. Lorna, te quería yo comentar algo. Por rapidísimo, claro. Ya nada más para despedirnos, pero claro, ya se me olvidó. Ah, bueno, Kitty, ¿qué te parece si nos vamos a corte y en lo que te acuerdas te regresamos? Me parece perfecto. ¿No? No se le olvide tampoco. Conferencia el día 11 en el World Trade Center. Perdón, el 5 a las 11 en el World Trade Center. Sí, sí, ¿Ya ven cómo el eclipse sí afecta? Sí, sí afecta. Entonces vamos a escuchar esto de Oasis, esto que se llama Wonderwall, y ahorita regresamos. Ya estamos aquí de regreso en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y bueno, por acá primero quiero mandarle saludos a René, que ya también está escuchando el programa, y a todas las personas que siguen escuchándonos, y también a Sanación con Rosas. Nos manda saludos, muchas gracias a Nación con Rosas, nosotros los queremos mucho también, y hace mucho que no vienen al espacio de Lorna, así que ya haremos una nueva cita con ustedes. Y también le mando saludos a Eugenia, y también le mando saludos a por aquí a Sigma, le mando muchos saludos, muchas gracias. Y bueno, Kitty, ahora sí, ¿qué nos ibas a decir? Ay, tiene que ser el otro micrófono. Te engañé. No, no es cierto. Sí, es que traía una urgencia por ahí, no les voy a decir de cuáles, sí, pero hasta las velocidades se me cuatrapearon, ¿no? Sí. Bueno, quiero avisarles que hay una página en la cual estamos trabajando y vamos a empezar a tener colaboraciones, tanto Lorna como yo. Lorna, por supuesto, con sus maravillosas entrevistas, y yo, por supuesto, con temas de astrología. La página se llama www.arrebatum.com. y está padrísima. Okay. Y va a haber muchas cosas de desarrollo humano, de desarrollo personal, muchos temas, entrevistas de Lorna y mucho más. Así es de que visítenla, váyanse inscribiendo para que en cuanto empecemos a colaborar, bueno, pues todos tengan acceso a la información. Así es, para que pongan mucho ojo, arrebatum.com, para que ustedes, bueno, aparte de escucharnos, también nos puedan leer y también pues vayamos, pues como quien dice ahí, desglosando más temas, ¿no, Kitty? Sí, ¿no? Que más, son, más, todo el mundo anda en la búsqueda ahorita, así ¿no? Es. Entonces, yo creo que se necesita, yo creo que todos los caminos son buenos. Por supuesto. Todos los caminos, que sean de superación, exacto, de crecimiento, de autoconocimiento, y pónganle el nombre que quieran, todos nos van a conducir finalmente al mismo lugar. Lo importante es que no nos quedemos estancados, que no tengamos miedo y que aprendamos a ser felices. Exactamente, así es, Kitty. Y bueno, tengo un anuncio que hacerles porque parece que a partir de este jueves... De este jueves, terminando el espacio de Lorna, va a terminar a las 7:30, ahora sí todos los jueves, porque a las 7:30 en punto, precisamente, va a comenzar el programa de Aldo Aguilera, que anda por allá atrás, que es un programa de espectáculos. Entonces, ¡hola, Aldo! Entonces, Aldo, pues, va a estar haciendo, pues, esta parte del show business aquí en tu radio online. Ya lo estaba haciendo, pero por una u otra cosa, los martes era un día como medio fallón. Entonces ya lo pasamos a los jueves, para que si ustedes quieren saber lo mejor de los espectáculos, no solamente chismes faranduleros, no, sino realmente de los artistas y todo esto, para conocerlos y para saber qué es lo que está de moda, qué está in y qué está out, va a estar Aldo los jueves a partir de las 7:30 hasta las 8:30 de la noche. ¿Cómo ven? Perfecto, y va a haber repetición hoy del espacio de Lorna. Así es, a las 8:30 va a empezar la repetición del espacio de Lorna para que ustedes lo puedan escuchar y lo puedan tener con ustedes también. Va a estar el podcast tanto en el espacio de Lorna como en Astrocenda. No es cierto, en Kitty Bracho. www.kittybrachoblogspot.com. Así es, ahí va a estar. Entonces van a poder volver a escuchar este programa las veces que sean necesarias. Entonces, pues yo les agradezco, Kitty, por haber estado con nosotros. Y ya ahorita me quedo un bloque más del espacio de Lorna para después poner aquí en estreno de los jueves a Aldo Aguilera. Entonces, pues vamos a escuchar algo por acá de Juanes que se llama La Camisa Negra. Y ahorita regresamos en el espacio de Lorna. Gracias, Kitty. Oye, te faltó un saludo. Ay, sí, cierto. Un saludo para Isla de Piratas. Ok. Ahí se escuchó el... Que ya me dijo que andaba, que veía mi castillo lleno de dragones, pero que no importaba, porque en su veleta había muchos cañones. ¡Ay, qué bonito! Entonces, es un poeta maravilloso. Entonces, ¿sabes qué? En vez de Juanes te voy a poner Love is in the Air mejor. ¡Ay, sí! Sí, un beso al aire para que guíe tu camino, mi querido pirata. Bueno, y ahorita regresamos la recta final del espacio de Lorna. No se vaya. Y esta ya es la recta final del espacio de Lorna, pero por favor no se vayan ni se desconecten, porque ahorita en unos minutos más voy a seguir al aire, porque voy a estar platicando con Aldo acerca de los espectáculos. Entonces, pues no se vayan, porque pues de que voy a seguir aquí al micrófono, sí, nada más que con un tema diferente. Va a venir Jessica también, ¿verdad? No, Jessica no viene hoy. Hoy nada más va a estar Aldo Aguilera junto con Mua, pero ya en mi versión espectáculos. Pero bueno, miren, antes de irnos, hablando precisamente acerca del tabaco, pues más de 200 profesionales de la comunicación en España pues miden su capacidad pulmonar durante la jornada del Día Mundial sin Tabaco, que pues también fue aquí en México. Y bueno, en este día pues se puso en marcha una jornada de concientización sobre la importancia de detectar el EPOC. Si ustedes no saben qué es el EPOC, pues es un síndrome en el cual los pulmones pues tienen una baja capacidad. Entonces, a través de la espirometría, pues miden la capacidad pulmonar de los profesionales del mundo de la comunicación. Entonces, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, 200 empleados de diferentes medios de comunicación se hicieron la espirometría para medir su capacidad pulmonar. ¡Híjole! Y bueno, esta iniciativa fue obviamente impulsada por los laboratorios Pfizer y Boehringer Ingelheim, que es una marca alemana. Y bueno, el objetivo es concientizar la importancia de la detección precoz de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una de las principales causas de mortalidad por delante de los accidentes de tráfico en España es esto. Sin embargo, a pesar de estos datos, la mayoría de la población no lo conoce, ya que según datos de la encuesta de conocimiento de EPOC en España, el 88.8% de la población desconoce qué es o qué es lo que significan sus siglas. Así que detectar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a tiempo, pues lo pueden hacer a través de una espirometría, que es una prueba en la cual lo único que ustedes van a hacer es soplar, como quien dice, van a soplar, y ahí van a medir la magnitud absoluta y la capacidad de volumen, y así es como, pues, la rapidez en la que, pues, sus pulmones, pues, se inflan de aire y se desinflan, y también cómo lleva, pues, todo este oxígeno a cada uno de sus pulmones. De eso se trata esta, pues, esta... Es que me llegó un mensaje de texto, perdón. ¿De qué se trata esto que se llama EPOC? Entonces, bueno, ustedes pueden hacerse esta espirometría, sobre todo si son mayores de 40 años y han fumado, pues, por lo menos 30. No, ¿verdad? Por lo menos unos 25 años que ya han fumado. Si empezaron a fumar a los 15, pues, bueno, es muy, muy importante que se hagan esta prueba. Y lo más importante es que si no fumas y eres fumador pasivo o nunca lo has hecho, pues también podrías hacerte esto como parte de tu check-up, simplemente, y puro simplemente, para ver que no tengas ningún tipo de estas enfermedades. Y bueno, ya para cerrar nuestro bloque de salud y el programa de hoy, bueno, primero voy a leer por aquí un comentario que dice, interesante, dice, una parte no me pareció muy relacionada con lo que dijo una invitada, algo así que ser codependiente está también en el no querer a nadie cerca o algo así. No, más bien, lo que pasa es que hablaban de que la codependencia tiene dos polaridades, cuando estás aferrado a estar con gente y cuando estás aferrado a que tú solo puedes. Entonces son como que dos puntos, dos polaridades de una misma enfermedad, de un mismo síntoma. Entonces ni podemos estar solos, porque los hombres, o sea, el ser humano es gregario por naturaleza. No podemos estar realmente solos porque, pues, los seres humanos tenemos que convivir con otros seres humanos para poder tener una vida. Entonces tampoco puedes aislarte ni ser ermitaño, pero tampoco debes de depender de lo que dice la sociedad o lo que dice la gente de ti. Entonces a eso es lo que se referían en esta parte con no tener o no tener a alguien cerca, sino que también hay personas que no quieren tener nada con nadie, simplemente porque no quieren comprometerse, y ese es otro tipo de codependencia. Se están dependiendo y se están poniendo una barrera de no querer estar con nadie para no comprometerse. Entonces ese es otro tipo de dependencia, y que tienen otros síntomas de los cuales, pues, ya nos hablaron, de que, pues, hay personas que se relacionan con otras personas sustituyendo amor por sexo, que esa es otra codependencia. Entonces, bueno, de eso se trató la entrevista del día de hoy. Entonces por ahí va esto es lo que nos comentaban nuestras invitadas en el programa. Pero bueno, por ahí andan los teléfonos de ayuda, por ahí los puse tanto en el Twitter como en el Facebook, que es www.vivetupropiavida.org.mx, para que ustedes vayan a esta página, y por ahí anda un cuestionario para saber si ustedes tienen más de 3 o 4 palomitas, pues van a tener que acercarse, si ustedes quieren, obviamente, a una de estas sesiones para poder hacer conciencia y para saber de así, neto, sí, creo que sí ando ahí un poco codependiente o no, y esto es simplemente para poderlo corregir. O sea, no es que estés mal o que estés enfermo, que no, simplemente vas a corregir una situación en tu vida para que te puedas realizar de la mejor manera y que tu futuro sea lo más maravilloso probable, de acuerdo a lo que estás haciendo en tu presente. Entonces, de eso es lo que se trató la plática de hoy. Así que cualquier duda, pues recuerden lorena.lopez@turradioonline.net, lorena.lopez@turradioonline.net. Y bueno, ya mi última noticia que iba a dar hoy, bueno, que voy a darles hoy, es: cruzar los brazos ayuda a reducir el dolor. ¿Ustedes sabían esto? Y bueno, hay un estudio que dice que cruzar los brazos puede reducir el dolor al confundir las señales de dolor al cerebro. Así es, nosotros podemos confundir a nuestro cerebro. Cruzar los dedos puede confundirlo porque, pues, hay un estudio en el que dice que cuando tú cruzas los brazos, das señales enviadas a través de tus manos al cerebro, y esto reduce la percepción de intensidad de dolor. Los investigadores dicen que los hallazgos podrían conducir a nuevas terapias para tratar condiciones dolorosas mediante la manipulación de la percepción del cerebro. Así que tal vez cuando nos lastimamos no solo debemos sobarnos, sino también debemos cruzar los brazos. Esto dice un investigador llamado Gian Domenico Lanetti, quien es de la Universidad del Colegio de Londres, en un comunicado de prensa en el que, según él, dice que su estudio publicado pues se hizo con una, podríamos decir, cámara con rayos láser y todo esto, y se pusieron en las manos. Este estudio incluyó 8 voluntarios adultos en 2 posturas diferentes. La primera son los participantes que tenían los brazos a los lados del cuerpo, y la segunda con los brazos cruzados al centro del cuerpo. Entonces los participantes calificaron su percepción del dolor, y los investigadores también midieron la respuesta eléctrica de cada uno de sus cerebros mediante su electroencefalograma. Así que los estudios mostraron que tanto la percepción del dolor y la actividad en el electroencefalograma se redujo cuando los brazos estaban cruzados. Así que los investigadores afirman que la reducción del dolor se debe a la información contradictoria que los mapas internos y externos del cerebro envían. Así que pues nuestro mapa cerebral tiene unos cables, entonces nosotros cruzamos los brazos. Es que es en serio, no se rían. Ah, y esos cables, pues también, cables neuronales, pues también se cruzan, y esto hace que nuestro cerebro pues tenga una percepción del dolor pues menos intensa. Entonces ustedes inténtenlo, cuando algo les duela, crucen los brazos y van a ver cómo disminuye inmediatamente su dolor. Y bueno, yo me despido, les doy muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. No me voy completamente porque ahorita voy a entrar al aire con Aldo Aguilera. Entonces, miren, nos vamos a ir a una canción que es esto de Olivia Newton-John, y ahorita pues va a comenzar el programa de En Escena con Aldo Aguilera. Así que yo soy Lorena López, les doy las gracias por haber estado con nosotros en el espacio de Lorna. Un beso y un abrazo a cada uno. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Doy gracias a Dios y bye bye.